International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en riguroso directo desde Cala Sisqueta Studio, cuarta temporada, programa número 77 ya. Y no dan un duro. 77. Ya, jamás lo voy a decir así porque me parece perder saliva y tiempo. Y como no podría ser de ninguna otra manera, contamos con nuestros contertulios habituales. Hoy estoy radiofónico. Radioafónico. Hoy estamos con nosotros. Os habéis cambiado un poquito los asientos, ¿eh? Parece este el juego de la silla. Tenemos a la derecha del padre, al colibrí de YFA. Tenemos a Crane, Sergio Rojas. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha gustado ese nombre por las redes? Pues bien. Hoy vengo como muy ligerito, vengo con como un colibrí, con una ropa en la cual me siento muy cómodo, porque normalmente venía con la ropa del trabajo. Ajá. Aquí a grabar. Qué y bien hoy estamos grabando a una hora muy, muy buena y vengo con ropa muy cómoda y la verdad es que esto se agradece. Si antes pues se podía decir que grabamos a horas intempestivas, ahora... Pues tenemos que decir que grabamos a horas tempestivas. Es lo contrario, ¿no? Es el antónimo de intempestivo. Me recuerdo, es muy Sea of Thieves, ¿no? Es a tempesta, ¿no? Como a explosión ahí meteorológica. Crane, te sienta muy bien lo del apodo de colibrí. Yo creo que se amolda muy bien a tu personalidad y a tu figura. Porque eres así ligerito, eres así nervioso, te mueves mucho, picas de flor en flor. Está bien. Está bien. Qué bien traído eso también, ¿eh? No. Una cosa, vengo con un poco de mal sabor de boca. Aunque ahora me estoy refrescando con una buena cerveza. Uh-huh. Venía con las ganas de traer un Baileys a esta santa casa, que hace muchísimo tiempo que no traemos. La culpa es mía, ¿eh? No, la culpa es de Baileys, que no patrocina. Bueno, también. Pero la culpa es mía que no lo he traído directamente, ¿eh? Pero bueno. ¿Y por qué querías traernos hoy una botellita de Baileys, Cry? Porque hablando de cifras, que hemos empezado el programa así, con cifras de programas, es mi 31... ¿Cómo es? Aniversario. 31 aniversario. No, 31º. 31º aniversario. Aniversario. Ya pues pesa, ¿eh? Un maravilloso aplauso para Cry y sus 31 años. Gracias. Y mi regalo. No sé, aquí no se pide, pero a lo mejor tienes un regalito durante el día. Ay, qué bien, qué bien. No crees falsas ilusiones. Bueno, somos como... No pasa nada, con vuestra compañía ya vale todo. Jos, hola. Tenemos con nosotros... Espérate, que me busca un sobrenombre para ti también, para que se te conozca. El trípode del Maresma. El trípode del Maresma. Que no de los mares. José Antonio González Chávez. Pues bien, bien, bien. Aquí estoy bien apoyado. Eres el catalejo. No, prefería la cervecita que muy bien ha traído Crane para festejar su aniversario. Muy bien. Te veo últimamente muy marino, ¿eh? Estás con el Sea of Thieves. El Maresme. El Maresme. ¿Me vais a traer aventurillas hoy? Algunas, podemos. Podemos traerla, alguna. Sí. Han habido muchas. Me gusta mucho porque está sirviendo el Sea of Thieves para acercarnos aún más a nuestra comunidad de vecinos y oyentes. Pues sí. Entonces estoy muy contento de que se esté haciendo ahí yerma, ¿no? Ahora nos explicaréis los detalles, pero no sin antes presentar al terror de Yarham, Cristian Bascuñana Soto. ¿Qué tal, Chris? Bien, pensaba que ya no me ibas a presentar. Llevamos 4 minutos y medio de programa y... Porque normalmente lo hacemos al revés. Esto ya lo y el que se enroca en la presentación eres tú. ¿Qué va? hablando de terror de Yarnham, sí, ya no, me he quitado un tiempo. Ah, sí, ¿y eso? Sí, luego os cuento. Está de recuperación. Estoy escarmentado, sí. En urgencias sí, estás, ¿no? Sí. Estás pasando la temporadita. Yo pensaba que ibas a traer hoy tu sección desde Yarnham. Traigo sección, pero... ¿Para la sección? Acaba la que llevo aquí bajo el chaquetón. Acaba mal, ya, bueno, sabéis, un mínimo y me vine arriba y estoy abajo otra vez. ¿Isla mágica? Isla trágica. Pues lo mismo pasa en Bloodborne. En Bloodborne. ¿Qué tienes que decir de este nuestro horario? Pues no tenéis excusa, ¿eh? Pues ¿qué tengo que decir? Pues que digo a los oyentes que ya se ha acabado la capa caída. Y ya se acabó los ánimos bajos. Ahora grabamos de día. Ha llegado la primavera, International Superstar Podcast. Uy, ha llegado todo el mundo, ¿eh? ¿Y sabes lo que entra muy bien en el veranito? Iba a decir una guarrada. El café con hielo. ¿Sí? El café, que un euro, el hielo se cobra. El hielo, bueno... No se cobra, ¿no? O sea, sí, tú pides un café con hielo y te cobran más que un café normal. Muchos lugares, sí. Sí, uy, primera noticia, ¿eh? Uh-huh. Muy mal eso. Iba al azar de decir nosotros, por el precio de un café con hielo, tienes lo mismo que cuando aportas un café, que es el mismo contenido de ensueño gracias a nuestro Patreon de International Superstar Podcast. ¿En qué consiste, chicos? Bueno, pues por el precio de un café sin hielo. Ahora me habéis dejado rayado con lo del hielo. Sí, ¿eh? Sí. Yo no sabía. A ver, el café con hielo, el problema es que hay dos suplementos. Uh-huh. Está el suplemento, porque te lo tomas en la terraza. Claro, está la terraza. El hielo y la terraza. Terraza es 10%. El hielo, pues creo que el vaso con el hielo te cobran igual, pues 20 céntimos. Hielo, o 10 céntimos. Entonces, por el precio, por lo que te cuesta un café con hielo, vamos a dejarlo en 2 euros, precio europeo. Joder, muy europeo, ¿eh? Bueno, 2 euros. Para el norte. A ver, vamos a ver, 2 euros. ¿Qué son 2 euros? Nada. 2 euros al mes, ¿qué son? Nada. ¿Qué te cuesta poner 2 euros al mes? ¿En el podcast? A esta noble y sana causa. No sé lo que te puede costar, pero tu bolsillo, 2 euros. No es nada. Pero con 2 euros. Más ¿a mí? Sentido. ¿A dos, mí? 2 euros. Me has convencido. Más dos euros de gente joven que está entregada con esta causa. Gente que si Montoro convenciera como tú para hacer la subida de impuestos. ¿Hemos subido el precio? No. Esto es como dijo Lola Flores, ¿no? Que dijo, si cada español pone 100 pesetas... Una peseta. O una peseta. Una peseta era. Que tenía que pagar. Exacto, una peseta. Pues tú fíjate, si cada persona... Porque hemos perdido un hashtag muy, muy bonito. Se ha quedado en el olvido. El hashtag de una escucha, un comentario, ya no sé... Porque ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos y la gente no deja comentarios. Y fijaros, ¿cómo que no deja comentarios? Cristian, no mientas. A ver, no deja comentarios. No deja comentarios. Lávate la boca. Me la lavo. Vale, me la lavo con cerveza, ¿eh? Cúbreme. En estos segundos estoy cubriendo a Bascu. Venga, va, Cris. Ya está, trago. Cuando hacemos el hashtag uno escucha un comentario, la gente que solo fuera por los lords entraba y nos dejaba un comentario, dejaba el hashtag y había como un poquito más de comunidad. Y ahora, no pues sí. No es verdad, Cristian. Sí, es verdad. No, dejaron de, sí, es verdad. No, dejaron de escribir los comentarios cuando nos salía luego la antena. Claro, la culpa es nuestra. No, un cipote. Te digo que hay que recuperar esa buena costumbre. Vale, pues una escucha, un comentario, ya está. Y 2 euros. A ver, que al final se van a pensar que estamos aquí por la paz. Si alguien conoce a la gente de Twitter y habla inglés, porque yo no tengo ningún interés, que pregunte cuál es la longitud máxima del hashtag. Porque una escucha, un comentario y 2 euros, yo lo veo dentro de... Pero vamos a ver cómo funciona. Las redes, a ver qué una repercusión escucha, tiene. Un comentario, 2 euros. Es que, a ver, bueno, venga, va. Bueno, sí, es gratis, ver, probarlo. Sí, total. Hay que decir que hemos comenzado mal pidiendo ya dinero. De entrada, muy mal. Estamos, el que esté aquí ya sabe que no tenemos perdón de Dios ya, ninguno. Pues, chicos, hoy traemos programa bien cargado. Primero, he vuelto. ¿Me habéis echado de menos o no? Sí, se nota que has vuelto y con ganas. Sí, pues, joder, me hacían falta, ¿eh? Luego ya entraremos en detalles, pero necesitaba este pequeño receso que ha estado cubierto estupenda y maravillosamente y de manera magistral por Tony Lozano. ¿Quién te ha cubierto? Su suplente de lujo. ¿Quién te ha cubierto, me ha cubierto sexualmente? Y literalmente y bíblicamente. que muy bien, yo me lo he pasado muy bien escuchándoos desde fuera como oyentes. La verdad es que no me importaría poner 2 euros a esta, no venir más. Ya paro. Muy bien, muy divertido. Y aparte se ha dado la coincidencia de que hemos sacado el Vivectocast, que ya venía grabado de enero. Sí, y han, ¿verdad?, sido 2 semanas seguidas en las que Tony ha estado en antena. Julián Muñoz, ¿no? Julián López. Joder, ¿cómo estamos? Pues desde aquí un saludito. Hoy puede salir otra tonadillera muerta. ¿no? Justo, pues yo a Julián lo hacía Julián López lo hacía en la caja, y resulta que no, que está en el trullo, que está no, está fuera, bueno, no, han vuelto a meter. ¿Ah, sí? Porque decían que estaba muriéndose y luego estaba muy bien y luego lo han visto ahí en el Rocío, sí, hinchándose a fino, sí, como Ronaldinho cuando, ¿sabes? Que estaba lesionado y luego acababa en los aros con las máscaras esas, ¿os acordáis de esa época? Sí, cuando iban a la discoteca Molto Caldo. Sí. Mi referente. Tropo Caldo, personal. Esa historia la podemos contar algún día, Tropo Caldo. De un viaje que hicimos a Italia, Crain. Algún día lo recordaremos. Esta, nuestra comunidad, se está engrandeciendo gracias a otras cosas, Xbox One y su fantabuloso Game Pass, del cual no podemos decir nada malo hasta ahora. Es más, hoy va a ser un programa muy Xboxer, ¿eh? Vamos a quitar hoy del San Benito de Nintenderos y de Sonyers y de fans de Atari. Porque estamos con la Xbox a tope. Grind, Josh, sobre todo vosotros, estáis... Josh siempre ha estado ahí, pero yo la verdad es que me deshice de ella durante un tiempo y ahora he vuelto como el ave fénix, he renacido de mis cenizas. Me pilla incluso hasta el mando nuevo, digamos, porque yo tenía la One Fat, la original, que no tenía ni conector de jack para hablar por online, y por unas ofertas que habían en Amazon me he comprado el mando nuevo y todo. O sea que súper ¿para jugar contento. A dos players? No, para jugar a un player, pero conectar mis auriculares a ellos directamente. Vale, si no, vale, necesitaba un adaptador que muy amablemente me ha dejado el host, pero ya me he hecho con el mío y te lo tengo que devolver, por cierto. Muy contentos, ¿no?, con el Game Pass. Ahora ya podéis hablar... Bueno, no sé, en el último ya empezasteis a hablar de las bondades del mismo, pero, joder, nada que objetar, ¿no? A ver, sobre todo lo hemos cogido... Bueno, yo lo he cogido para el Sea of Thieves, pero he aprovechado para pasarme el Brothers, juegazo. Fares a tope. ¿Tú, Fran, tienes la One? ¿No la tenías? La vendí. La vendiste. Porque justo antes de que... Si hubieran anunciado el Game Pass un mes antes de yo tener esta... Sí. Me lo hubiera quedado. Y es más, lo dije aquí en el programa. Es la primera consola en mi vida de la cual me he deshecho. Podemos hacer un Inception en la comunidad, ¿no? Poner unas esferas con la X a ver si las señoras lo captan. No te entiendo. Un regalo. Que la regalen. Ah... Ahora yo, por ejemplo, eso os lo iba a preguntar. Tú estás jugando Josh en Xbox One X y tú, Crane, estás jugando la versión de Sea of Thieves en la consola básica. Ni la S, correcto. Ni la S. Sí, sí. Y ningún problema, ¿no? A ver, tiempo. Porque nos podemos hacer con una S, Cristian. Sí, así, sí. Familiar. No, no, está muy buen familiar, precio. Una no, familiar. No. ¿Una X? Yo la X, si me pillo, me pillo la X porque la enchufo directamente en la oficina al monitor 2,5K. ¿Con custodia compartida o qué? Una Xbox a medias. Antes comparto la mujer que es la consola contigo. Y no abro ese melón. Joder, no, gracias. Piénsalo. Lo de la consola. Vale. Crane, continúa. Pues lo dicho eso, que aparte del Sea of Thieves, he aprovechado para jugar ahí a Super Lucky Tales, por ejemplo. El Brothers me lo he pasado. Bueno, tienes un catálogo enorme. Un catálogo increíble. Sobre todo para ti, quiero decir que si no has jugado los exclusivos de One, que había Gears 4. Todos los Gears. Sí. Porque también tienes el Remaster, está el Halo 5, el Sunset Overdrive, está el Quantum Break, ¿o no? No sé si está también. No lo sé, pero ahí, bueno, hay cantidad de títulos, la verdad. Que el Game Pass... ¿Cuánto lo has pillado ahora? ¿La es última más, oferta? Eso, ahí me lo he cogido por 17 con algo, 18 euros y 3 meses. Claro, sale a 5 y pico, no llega a 6 euros al mes. Está bastante bien de precio. Pues sí, muy contento. Yo ya lo pillé un poquito antes, porque tenía ahí varios juegos que quería jugar también por el P, que también han puesto algunos nuevos también. Yo tengo dos One, tengo la X y la S. Uh-huh. Y me va de maravilla, porque para jugar, por ejemplo, a Sea of Thieves, pues puedo jugar con nada, con esos 5 euros puedo jugar en dos consolas, sin pagar nada más, o a los 5 también, o al Gears, o el que sea. Y tener eso, la facilidad de tener ahí en una plataforma los juegos, que ni tienes que coger un cartucho, ni cambiarlos, ni comprar, ¿sabes? Eso. A más, también Xbox, pues tiene mente el Access, que no está en PlayStation, que también sale como 23 euros al año y, joder, tiene un baúl de juegos enorme, aparte las pruebas de juegos. Pinta bien. A nivel de servicios, están metiendo la puntita ahí a tope y vaya, el que lo pruebe o el que meta ahí el primer pie se meta hasta dentro. Y de hecho con Sea of Thieves, o sea, han apuntado directamente ahí. Es un juego que a lo mejor por 60 euros mucha gente no había entrado, pero pagando 5 euros y sí, aparte de tener 100 juegos al mes. Yo creo que han salvado el juego, ¿eh? Sí, bueno, ha vendido muy bien sin el Game Pass, quiero decir. La cifra esa de 2 millones de jugadores, uh-huh, no contando el Game Pass. Son gente que compra el juego. Hablando de Sea of Thieves, me gustaría ampliar una información que dimos hace 2 semanas sobre que el mar lo movía la nube. Y si es bien es cierto que no dimos ni fuente, ni tampoco escarbamos en el tema. Pero confirma Rare que el mar no es que esté generado en... O sea, está generado en la nube, el comportamiento para que tú... Los cálculos, tú y ¿no? tú... O sea, no, o sea, quiero decir, las olas se generan en la nube. De forma, porque todos tengamos la misma. De forma de que todos tengamos el mismo mar, pero gráficamente lo mueve la consola. Uh-huh. Entonces, o sea, no es que... Bueno, se me entiende, ¿no? Sí, sí. Que lo hace tu consola, pero que el mar está precalculado. Hay unos cálculos ahí. Bueno, pero es lo mismo las que... Las nubes también. Es lo mismo como en Mario Kart. Tú tienes un caparazón azul online y eso se está gestionando en el servidor para que le vaya... al que está, vale, en el otro, el que queda primero. Entonces, yo desde el desconocimiento total y absoluto, es un matiz importante. O sea, quiero decir, que lo genere, cuando se dice que lo genera la nube, es en plan que solo se puede hacer en Xbox One porque la potencia extra que te da la nube es la que te permite hacer ese cálculo y tal. Se sobreentienden como ciertas cosas que no acaban de ser verdad, ¿no? Exactamente. Es como, por ejemplo, si tuviéramos hoy en día un Wave Race online, para que todos tuvieran las mismas olas, tendrían que generarse en el servidor esa sola. Ya, pero no es por el poder extra que te da la nube. No, es simplemente por la naturaleza del arena online. Claro, porque... Como cuando juegas a FIFA, el balón se entiende que es que las físicas y todo se generan, se calculan en el servidor. Pero ahí ha generado un poquito como de risas, ¿no? El tema del... No, uh-huh, porque se le dio mucho bombo a lo de la nube con la presentación de Xbox One ya hace, uh-huh, unos añitos, como que iba a marcar la diferencia y realmente no ha llegado a ningún puerto, nunca mejor dicho, esa uh-huh, tecnología o esa manera de utilizar la potencia. Sí, lo que yo entiendo es que están precocinadas desde el servidor. Pero no aporta potencia extra. No, pero la que dibuja las olas es la consola. Lo que pasa es que la nube le dice a la consola, pon aquí una ola de 3 metros y aquí una de 5. Es mérito de Rare, ¿eh? Pero eso es mérito de Rare, que ha sido capaz de meterlo y que tenga el mismo comportamiento en una consola como básica, como es la One base, no sé si tiene un nombre, FAT. La FAT. En los ordenadores mucha gente ha hablado que sin necesidad de una gráfica tampoco del otro mundo, sí, lo tiras. El juego tiene un comportamiento exquisito, igualmente. Sí, pues al final el mérito se lo tenemos que dar completamente a Rare. Microsoft en general, su línea de juegos en este sentido es así, es que tú puedas intentar mover los juegos a nivel bajo en cualquier ordenador. Yo creo que va en ese sentido. El State of Decay que sale en mes y medio también va a ir por ahí. Bueno, y que luego hay muchos efectos que gráficamente son muy impresionantes, pero que luego a nivel de potencia no requieren nada. Son trucos, se utilizan trucos, bueno, por ejemplo el bump mapping de las texturas, cuando ves un suelo de adoquines que tiene como relieve, es una textura plana, lo que pasa es que tiene un efecto que tú ves como relieve, pero luego a nivel de proceso, si lo tiene implementado la GPU por hardware, no tiene ninguna penalización, como el anti-aliasing en la 64, uh-huh, el suavizado de bordes, viene por hardware y no tiene coste. Yo sí creo que es una tecnología que va para arriba, ¿eh? Sí, por supuesto, pero es un apoyo. Pero yo creo que hoy en día no puedes depender de algo precalculado en la nube con las conexiones con la. Pues si es un juego que solo es online. Sí, pero tu conexión a lo mejor no es como la mía. Ya, pero a lo mejor con ese mínimo tira. Bueno, yo sé que los gatos accidentalmente tiraron del cable. Sí, así literal. Y el juego crasheó al momento. Pum. Del tirón, ¿no? No de que te queda nada precargado ni nada, no. Crasheó directamente. Bueno. Pantalla congelada y fuera. Muy mal, los gatos, ¿eh? Muy mal. ¿Qué más? ¿Quieres hablar de...? No, las aventuritas con nuestros patos. Ah, hablamos joder, de Sea of Thieves. Me hace mucha ilusión porque se ha creado un movimiento en la comunidad internacional Superstar Podcast, que ya de por sí esa nota y muy alegre y muy divertida y que, joder, de la cual estoy orgullosísimo. Pero la ¿cómo sería la palabra? Compadrería. Camaradería. Gracias. Pirata. Parece que ha impregnado los corazones de los miembros de nuestra comunidad. Y, joder, muy bien, ¿no? Sí. O sea, ¿habéis navegado con Patreon? Yo estoy con nuestros coleguitas. Yo estoy contentísimo, ¿eh? Porque mira que yo soy un chico más bien introvertido. ¿Estás hecha novio? No, pero soy introvertido. Me gusta jugar solo y tal. Y que me da como un poco de reparo. pero tuvimos la oportunidad de jugar con Sergio Porteiro. Y la verdad es que es un tío muy agradable, muy entrañable, y estuvimos ahí echando unas partiditas y fue todo como... Ha surgido una chispa, ¿eh? Si nos conociéramos de toda la vida. Sí, sí, ha sido... ¿Has sentido cosas, Ray? Sí, sí, sí. Lo puedo decir libremente. Hay magia, libremente. No, en verdad, sí, sí, ha sido muy divertido. Yo he jugado muchos días con él. Y, por ejemplo, Sea of Thieves, yo lo cojo y para jugar individual... No, te pesa, pues, el primer día sí que entré para jugar individual yo solo. Pero... ¿Pudiese jugar también...? Perdón, dime, no termino. No, que me he esperado siempre a que hubiera alguien conectado para podernos apoyar y jugar juntos a esta aventura. ¿Conectasteis también con Archienemigo? Sí, yo jugué un día solo, hace una semanita o así. Sí, un día, una tardecita que salimos a faenar. Y no he conocido... Archienemigo esté por ahí, desde la zona, ¿no? Sí, Galicia. De las Rías Españolas. Y muy bien también, fantástico. Y no he vuelto a coincidir, creo que... Bueno, más que nada por horarios, porque a veces tiene horarios diferentes y tal, trabaja de noches. Y no he vuelto a coincidir, Trabaja de noche, Archienemigo. Creo que es enfermero. Igual que me corrija. Oye, pues bien llevar a Diego, que te trabaja el pulpo también, y la tapa fina. La fariña. Y sí, pues ya te digo, nunca me esperaba de ti este gag, Fran, de verdad. Era más, yo no sé de qué va este tema, sabes que yo suelto gilipolleces y no. Hombre. Galicia, no tengo... Galicia calidades. No, como está de moda la serie, esas mierdas. No, tampoco. Uh-huh. No me pidáis más. He vuelto, estoy frío después de 2 semanas. Está pensando en no sé qué. Hoy traigo. Uy, hay megatón, ¿eh? Uy. ¿Habéis visto el megatón de las noticias? Sí. Hay un megatón, vamos, tremendo. Suéltalo ya. No. Siempre los megatones tienen que ir después de. De la pausa. De la pausa. Pero hoy van a. Uy, los cimientos de International Superstar cuéntales, se van a remover. Cuéntales que completemos una raid. No estaba Sergio. Completamos ese día, ¿no? Una raid, que yo no sabía lo que era una raid. ¿Dónde? Una raid. Pero lo he descubierto. En el pub. En el sea pub. No, en el Sea of Thieves. Sí, en el Sea of Thieves hay como una raid, ¿no? Hay... ¿Cuál sería la traducción de raid? Como... Al abordaje, ¿no? Una... No, bueno, realmente no se le ha llamado nunca en Sea of Thieves raid, se le llama por otros juegos como en un MMO, ¿no? Sí, es como la mega misión difícil tocha, ¿no? Mega misión en la que te juntas con los colegas ahí y... Bueno, digamos que hay una calavera que aparece random, es un evento en el Sea of Thieves. Como una misión especial, ¿no? Sí. Como en el GTA, cuando te juntas con los colegotes. No, este es un evento. Tú en el Sea of Thieves puedes juntarte siempre con colegotes. Pero aquí es un evento que aparece en el cielo, una calavera, y tú te diriges ahí y hay una fortificación de esqueletos. En la cual, pues, tienes que derrotar a todos los esqueletos y al final hay el mejor botín del juego. Se abre una hasta en una llave y se abre una sala con los mejores tesoros. Preguntador, pregunta. ¿Esos esqueletos llevan cimitarras? O... Sí, y trabucos. Joder. Y arcabuces. Sí, sí. Y cada uno y hay variados, acá uno hay diferentes especies. Si aquí... no soy Curro Jiménez, ¿por qué traigo yo este trabuco? Le cortamos el micro ya a este hombre. Estoy bueno, como pasando... seguía, la gracia de esto es que es jodido porque tú no vas solo. Igual que tú van un montón de barcos o X gente, depende de la hora, ¿no? Lo otro que coincidimos es que fuimos y... Bueno, la punta. Siempre hay una punta. Y hay purrias. Tú es PvP y PvE. O sea, tú tienes que matar a los enemigos, pero hay fuego amigo contra otra gente. O puedes putearte directamente. Si te destrozan el barco, tú no te puedes llevar ningún tesoro, que es lo que va a hacer todo el mundo. Y respawneas en otro sitio del barco y tienes que volver. La gracia está que tal y como llegamos con el galeón, apareció otro galeón grande. Encendimos la pipa a la paz. Hubo ahí una camaradería, sí, fantástica. Sí, sí. Gratis, ¿eh? Sin comunicación. Bueno, es la magia del juego este. Esto, hicimos unos saludos desde el barco, etcétera. Nos dijeron que 50-50. Matamos a los enemigos sin matarnos entre nosotros. Correcto. Y 50-50 nos repartíamos los tesoros. Qué grande. Yo como capitán me tiré al mar, subí al barco, todos ellos con sus trabucos preparados por si acaso. No, nunca se sabe. Les hice mi reverencia y nos fuimos a por el fuerte, así dicho. Bueno, estuvimos un buen rato de rifle con los esqueletos, tal cual. Qué bonito, ¿eh? Y entre todas estas había un velero con un personaje que era femenino en este caso. Y, uy, y... micromachismo. No, a lo mejor era un hombre, quiero decir, pero no. El skin era un se está poniendo femenino. Picantona la historia. No, la gracia es que era fácil de distinguir porque... La cogió Crane y se la llevó ahí en una cueva que había. El colibrí. Ah, total, que vimos que en algunos momentos luchaba con nosotros también. Sí. O sea, que ahí había una que no iba iba del mismo palo. Total, que al final acabamos con todos los esqueletos y uno de ellos, bueno, el jefe de atrás... Follando en el barco. Calla. Deja terminar. El jefe del otro galeón, pues cogió la llave, se giró delante de la puerta, es que fue un momento mágico. Sí, sí, sí. Y empezó a hablarnos, era americano, creo, empezó a hablarnos y tal, y repartió que entramos todos, tranquilos, cogemos los tesoros uno a uno, sin putearnos, sin matarnos, y nos llevamos con uno nuestro. Yo entro con él, pero tal cual se empezamos a entrar, la tía esta, el skin de chica, sí, empezó a matar a otros por la espalda. ¡Qué hija de puta! Y se lió parda. Yo entro con el otro con los tesoros y Diana, mi mujer, se quedó luchando con esta. Los otros pavos animándola, ¿sabes? Los americanos luchando contra ella, animándola. Yo mientras pillaba tesoro, me iba para el barco. Tú como Torrente en el super, sí, cuando sí, entran a robar y se ponen el desodorante y pilla la botellita de whisky, ¿no? Sí, sí, igual. Yo viendo la oportunidad, pillaba tesoro. Tú, bueno. A ti te mató. A mí me mató, sí, morimos casi todos. Se quedó Diana con ella luchando, sí, sí, a muerte. Vaya Judas, ¿eh? Pues yo iba al barco con el tesoro, pues me disparaba con el cañón ipso facto, volvía a coger el tesoro, volvía así. Cuando ya llevamos como 5 o 6 tesoros, dije, vámonos. Diana mató a la tía esta. Digo, sí, vámonos, aquí lo que hemos pillado ya es bueno, porque vamos, otra vez hemos sufrido derrotas aquí en esto, ¿no? Y nos fuimos directo con el barco a toda mecha. Y eso se quedaron. Llegamos ahí, cogemos tesoros, todo de puta madre, y en eso que viene el galeón al puerto. El galeón, el amigo. De los colegas. Nos vieron, vos sois los mismos, no sé cuánto, y se creó una germanor ahí. La hermandad pirata. Claro, nosotros aplaudiendo, ellos bailando, tocándole música, haciendo el pasillo mientras llevaban los tesoros, y piel de gallina. Fue un momento. ¿Sabes cuando un equipo gana una Champions, sí, o lo sí, que sea, y en el partido siguiente haces el pasillo? ¿Te puedes agachar en el Sea of Thieves? ¿Agachar? Concretamente no. Te puedes acostar o sentar, pero agacharte no. Vale, porque o sea, no, el fenómeno teabag no existe, ¿no? No. Vale. No, lo han quitado. Está muy bien eso. O sea, el teabag, ¿no? Lo de agacharte encima de... En los shooters, que te puedes... Sí, te que puedes, matas a alguien y le plantas. Y te agachas y le haces el teabag, que es la bolsa de té. Es escrotal. Los huevos en la cara. Y la última... Saco escrotal. La última aventurilla con el portero, que sí, tú te fuiste, que tenías que irte, sí, no sé dónde, seguramente a fichar. Me tuve que ir. A fichar. Se quedó en el barco, ahí quieto, cobrando. Dejé el avatar ahí, dejé la consola encendida por si... ¿Recuerdas que nos perseguía un galeón a toda mecha detrás nuestro? Sin parar, y no podíamos parar en ningún puerto. Sí. ¿Qué pasa? Un segundo, José. Yo primero, que cada vez que escucho galeón... Está aquí. El Frank llorando. El Cristian también. Estoy aquí controlando que entren bien las voces, ajustando ahí el volumen, y de vez en cuando me entra por el canal derecho un... Frank. Colibri. Galeón. Casco de pavo. ¿Qué pasa con el galeón? ¿Qué pasa con el colibri? ¿Cuál es la risa? ¿Con el colibri? Que es un picaflor. Anda... Total, que bueno, nos perseguía aquel barco sin parar, no podíamos parar en ningún puerto porque iban a por nosotros. Y la táctica que utilizamos, que le dije al portero, estuvimos hablando, fue de no parar en puerto. O sea, él saltaba en marcha, yo dejaba pasar. Yo pasaba por lo más cerca posible del amarre, y él saltaba en marcha. Con cofre. Él saltaba con cofre, lo cobraba y luego lo recuperábamos. Y así varias veces. Y el barco detrás persiguiéndonos a toda mecha. Una especie como de drive-by pirata, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Cada aventura es cada día diferente. Es entre lamentable y total moraleja. Que el Sea of Thieves te da unas vivecdocas que... No he dado un duro, yo por él. Sí, y tengo que reconocer que me lo estoy pasando bien, escuchando solo a vosotros, claro, explicar es que historias. El juego es eso. Sí, porque luego al final, entre comillas, puede ser repetitivo. Pero claro, no por esto, por las historias que te montas con la gente. Claro, cada día es diferente. Sí. Yo la verdad es que después de escuchar esta bonita historia, no me puedo sentar muy bien porque tengo algo en los huevos. Claro. Que viene a ser una Xbox. Algo cuadrado. Viene a ser una Xbox. Custodia compartida. Pero vamos a hablar de ello. A ver, Fran, pero con una cerveza tranquilamente. Lo hablamos ahora. Yo lo he dicho antes, podemos intercambiar mujeres. A ver. Al revés, piso. Que nuestras mujeres vivan juntas y nosotros vivir juntos, juntarnos para el tema pues un poquito más marital, cosas que nosotros entre nosotros pues no pasa nada, pero a ver, mejor aquí, no. Aquí lo que interesaría para compartir una consola, tendremos que tener una game room común. Claro. Ese es el tema. Uy, tú no podías vivir en mi casa entonces. La consola se va a tu casa. O sea, la tele 4K. Compro. Te está escuchando. Compro. Ahora te compro. Escucho. Sí, no. Compro. Mira, porque el otro día me llevé un disgusto. ¿Qué pasó? Digo, uy. O sea, digo, mira, alguien. alguien ha firmado la tele. Me dejaron. Vale, hecho, ¿sabes? Como la firma de un, ¿sabes? El tenista. El tenista. Sí, el tenista en la cámara. O cuando haces un cuadro artístico, ¿no? Un cuadro de arte, en la esquina inferior derecha, pues deja, pues el artista deja la rúbrica. Pues mi hija se ve que cogió unas ceras, porque es muy fan de pintar. Y está acostumbrada, claro. Tengo un problema, que es que yo tengo una habitación en la que una pared está pintada de negro. Los más fans del programa la conoceréis, porque ahí grabamos un par de Una Escucha, Un Comentario. Sí, estaba el título ahí dibujado. La pizarra. Si quieres evitar el accidente vascular cerebral, que me está a punto de dar, omite la historia. No, voy a seguir. Vale, me quito los cascos, ¿eh? Tenemos ahí una pared donde la niña pinta, pues con tizas y tal. Entonces vio esos 55 pulgadas negras, claro. Y cogió unas ceras de la Peppa Pig en concreto. Menos mal que nos cogió un guijarro. Luego ya está, ¿eh? Ya. Guijarro. ¿Un guijarro? ¿Tú sabes lo que es un guijarro, Cristian? Sí, claro, un canto rodado de toda la vida. No. ¿Cómo que no? Ay, poco Bloodborne. Que sí, pero un guijarro, un guijarrico. Un canto rodado. Es un canto rodado, es una piedra redonda de río. Pues le firmó, me firmó. Y he estado viendo la tele siempre con, ¿sabes? Pero, jugando a la consola con la rúbrica de mi ¿ha quedado permanente eso? No, se limpia. Es cera de esta de infantil. Menos mal. Yo cada vez que me doy cuenta de estas cosas, veo más lejos la paternidad. Ya. Cada vez día más lejos. Mira, cosas que pasan. He perdido el hilo completamente del programa. Ahora compartir, yo no sé cómo... compartir mujer. Compartir. No, perdona. Eso ya son fantasías que estás sacando aquí a la luz que no tocan. Compartir. Oye, el otro día me contó un chiste tu mujer tan gracioso que me caí de la cama. Next. Esto sabemos ya cómo acaba. Vamos a mantener los roles del programa intacto. Padre. Perdón. Estamos volviendo a los inicios. Me he venido arriba. Ya. Esto, a ver cómo no enderezo. Xbox One, X. Estamos hablando, gracias al Game Pass, del renacer de la Xbox. Yo creo que son varias políticas, ¿no? La consola ha lavado la imagen de la compañía. Ahora, por lo general, los multiplataformas salen mejor parados, como es de esperar, una consola más cara que la otra. Los servicios, por supuesto. Sobre todo este Game Pass, que es una gran novedad en el mundo de los videojuegos. Yo creo que es muy importante. Y viene aderezada. La guinda del pastel. Han sido estos dos anuncios, yo creo que totalmente inesperados, de dos IP supuestamente exclusivas de PlayStation, que van a dar el salto a la consola de Xbox One. Y no solo eso, sino que lo van a hacer en su versión prácticamente máxima y definitiva y en máximo exponente de las mismas, como son Hellblade y No Man's Sky, que no son moco de pavo. Esta noticia tiene mucha más miga de lo que parece. Durante mucho tiempo No Man's Sky se vendió prácticamente como un juego apadrinado completamente por Sony y bajo el ala de Sony, hasta que pasó lo que pasó y parece que se los quitaron de encima. Y yo no me esperaba para nada que acabara apareciendo para Xbox One X. Supongo que había contratos temporales de Xbox One, ¿no? En general, ¿eh? O sea, contratos de exclusividad, porque los dos han salido en PlayStation 4 y PC, que es como la exclusividad que siempre firma Sony, ¿no? De hecho, con Street Fighter es la que tiene, con Capcom, digamos. Sí que, claro, da a suponer que es eso, eran exclusividades temporales. Igual que la de Crash, ¿no? Hace poco se ha liberado. Pero ahí muy bien la comunicación de Sony, que en ningún momento dio margen a la duda. Exacto, muy bien en el sentido que nunca dieron un atisbo de decir ninguna posibilidad. Bueno, hablando de comunicación de Sony, perdonad el inciso, como siempre. La cuenta de PlayStation España ha confirmado el descataloga de PlayStation Vita. Sí, hace un par de semanicas. ¿Verdad que fue el día después de grabar el último programa? Sí. Muy mal, ¿eh? Era un secreto a voces, más que nada, ¿no? Yo creo que... Sí, pero no lo habían confirmado ni desmentido. Me parece... No han dicho, oye, descatalogada, no. Lo ha sido ahora cuando alguien le ha preguntado, que ha ido a buscar la consola y ya no está a la venta. Que nada hay. Muy mal. Bueno, next. Sí, no, next. No, me quiero parar un momentito en estos dos anuncios. Hellblade, además, si no me equivoco, corregirme si me equivoco, han anunciado que va a salir una versión full 4K. Ah, no he escuchado nada, pero bueno, no es probable. Lo miraremos, ¿eh? Sí, mira, Hellblade Senua's Sacrifice va a salir ya, además, ya en está. Este mes de abril, ¿no? Creo que ya está a la venta, ¿no? Con 4K. 4K nativos, en, ¿no? En X One X. Normal. Serían lo sí, más... Claro, hace 4 días nadie hubiera puesto pasta de que este título iba a salir en... No. De Microsoft. Y es lo que te digo, ahora puestos a elegir... Sabe, o sea, si tú ahora... No tienes dónde poner la pasta entre una Pro y una Xbox One X. Ya te quedan los exclusivos reales. Ahí de cada consola. Sí, pero ya reales. Cada vez está más equilibrada. Así como hace unos meses estaba claramente, en mi opinión, decantada la balanza hacia la consola de Sony. Yo ahora no le veo... Es que el futuro está en Xbox One, la X. Yo ya desde que la tengo, los multi van a la X y la Play se queda para los first party, los suyos. Y No Man's Sky va a llegar en la edición definitiva, entre comillas, sin errores, sin bugs, en teoría. La edición con todos los DLCs. Con la gran expansión, ¿no? De que se tiene la de Atlas y la última, que es la de Next. A ver, ¿cuál? Ya, claro, ya hemos quemado el gag. Sí, claro, en el momento que ha dicho él, ya está. ¿De ya qué está, pasa? Bueno, bueno, ya está. Hablo de Xbox. No, ha dicho Next. Hablo de Xbox, pero. No, ha dicho Next. Hablo de Xbox. Es Next. Cristiano, a secas. La regla de Xbox. Las reglas del programa son las secas. Xbox y PlayStation a secas, sin juegos por medio. De la vida. De la vida. Digo que es curioso cómo enfocamos siempre el debate Xbox y Sony. Desde el punto de vista humilde, que es cuál eliges, sin o una o la otra, cuando en realidad puedes tener las dos perfectamente. Y creo que al final el futuro es tener las tres plataformas, ¿no? Y siempre has de elegir una, ¿no? Puedes gastarte 1000 pavos en dos consolas de salida. Y como te comentaba antes, Jos, creo que la siguiente generación va a ser de Xbox, ¿eh? Bueno, apuesta fuerte. Yo creo que Sony, o sea, el marketing que tiene Sony es acojonante y lo ha labrado. Quiero decir, quitarle el sitio a Sony ahora mismo, por ejemplo, en España, que estamos aquí, es jodido, porque aquí la gente dice, vamos a jugar a la Play, tenga la consola que tenga, sí, de hace mucho tiempo, y aquí va a costar. Eso sí, creo que, y espero que tenga un papel más importante por el bien de todo el mundo. Bueno, que pero está bien, la rivalidad no favorece a todos. Pero 360, por ejemplo, bueno, la Xbox original. Quizá el público que tuvo aquí en España era como más hardcore, ¿no? Era muy, muy de nicho. La 360 sí que se democratizó un poquito más. Y porque llegó gente, antes. Y hubo gente que hizo el salto y tal. Pero ahora Xbox One X sigue siendo producto hardcore. Sí, sí. Al final es lo que tú dices, España es un país muy PlayStation. Y como lo era de Pro Evolution hasta hace 2 días y... Sí, sí. Pero todo puede cambiar. Pero todo pesa y al final una buena estrategia, Microsoft lo hizo muy mal de salida con la One. Al final es una muy buena noticia, ¿eh? Que vuelva a estar ahí, digamos, ¿no? Porque, sí, porque al final estaba, Sony estaba en la mierda. Sí, pero y ahora está ahí otra vez. Pero Sony se ha relajado porque el hecho de no tener competencia, entre comillas, ahora a la que Microsoft anunció el Game Pass, sacaron Bloodborne en el Plus. Que bueno, que es un juego que tiene 3 años, sí, vale, pero es un triple A. Hay un móvil ahí. Sí, vale. Es un juego triple A, super ventas, y creo que le viene muy bien a Sony. No, que sí, es que está claro. Creo que va bien eso, que se pongan las pilas las dos, y la competencia, lo que siempre se habla, ¿no? Correcto. Creo que gracias a este movimiento de Microsoft, de tener, o sea, de la retrocompatibilidad, que la dan por hecho, ahora ya se da por hecho directamente en Xbox, sí, es de tu compatibilidad. Pues creo que en la siguiente generación de Sony va a ir por ahí también. Entonces, es la típica guerra que nos beneficia a nosotros. Igual que, por ejemplo, en Xbox no daban ningún juego con el Live, Sony contrarrestó con eso, y Xbox acabó regalando también los juegos con el Gold. Entonces, bueno, creo ahora que estamos cada mes ahí viendo bien que... A ver, claro, claro, nos beneficia, bueno, a nosotros esto. La retrocompatibilidad... Joder, vaya taja llevo, ¿eh? La retrocompatibilidad de Sony, creo que está más que anunciada, porque se entiende que van a seguir con la plataforma x86, que es el... Claro, claro, es pero una tú... CPU convencional... Pero si Microsoft no se hubiera visto en la tesitura de dar ese paso porque estaba en inferioridad o estaba mal, y ha apostado por ahí, igual Sony no lo habría hecho. Entonces, es eso, lo beneficiamos de lo tira y afloja entre ellos. Al final, claro, es lo sí, que la competencia es buena para los usuarios, siempre. Exacto. Se confirma que no somos nintenderos ni Sony. Nintendo a su ya. bola. Se confirma que estamos ya a la par a nivel ya de todas las plataformas. Dale, mira, bueno, ¿qué es por, lo que por queremos? Méritos, por méritos. Nuestra generación tiene un, el otro día le están dando vueltas a la cabeza. Fíjate tú lo que pienso yo. Que tuvimos la suerte de que, bueno, yo he sido de pequeño era nintendero, y cuando empecé a llegar a la etapa de, digamos, de la madurez, fue cuando entró Sony y entró Microsoft al mercado, que es la época que ya te quitas un poco la capa de los colores y dices, bueno, yo voy a comprar lo que me interese a margen de mis colores, y que fue cuando entró Sony, creo que la PlayStation y Xbox. Y al final es eso, tienes tus colores de te gusta Nintendo, pero hostia, no me caso con nadie. Si sí, ahora tengo la PlayStation o la Switch, pero si mañana me apetece una Xbox y no voy a defender el patio del colegio. Yo estoy disfrutar de todo. Claro, yo estoy disfrutando de Sea of Thieves, esperando que llegue el día 20 para jugar a God of War y que me anuncien el F-Zero o el Metroid. O sea, hay que disfrutar de cada uno. Sí, sí. Oye, Fran, ¿estás despierto o...? No, estoy preparando lo que queda de programa. Qué bien. Pues chicos, zanjamos aquí el tema de Xbox One. No volvemos a hablar, como Jos ha utilizado la palabra next. Y aquí en esta santa sagrada casa, si se utiliza la palabra next, ya no se puede volver atrás. Seguimos con un par de temas. Bueno, un poquito más de perfil bajo, con lo cual yo creo que vamos a hacerlo un poquito más picadito y antes de irnos a la pausa cerramos ya esta primera parte del programa, a ver qué os parece. Vamos. Vamos con noticias. PlayStation VR, no sé si estáis al caso, ha rebajado 100 euros, 100 eurazos, cuidado Cristian, te estoy viendo venir, su precio total, con lo cual estamos teniendo el casco con la cámara y normalmente regalan también, ¿no?, el VR este Experience, no sé cómo VR se llama. Worlds. VR Worlds, al módico precio de 299 euros. Suficiente para haceros pensar en su compra o next. Next. Qué mal, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Yo por ese dinero... Hace 6 meses o 7 meses o principios de año... Por esa pasta se me ocurre comprar 4 o 5 cosas así a bote pronto sin parar a pensar que sí? mucho. Un volante, por ejemplo. Claro. Es lo mismo. Un monitor. ¿Tus cascos? Unos cascos. O sea, una cosa que sé que le voy a dar... ¿Monitor? Que le voy a dar uso. Por 25 céntimos de lo que vale ser Patreon del programa. Cosas que comprarías antes por 300 euros que las PlayStation VR. Como por ejemplo. Unos auriculares. De, ¿cómo se llama? Cancelación de sonido. Sí, de ruido. 299 cafés. O 150 con hielo. Ay, qué bien traído. Qué bien traído. 300 Patreons. ¿Qué tal eso? Crime. Comprar Patreons, ¿eh? Yo me pasaría al HDR y a las 4K. Ya, antes, media Xbox VR. One X. Sí. Dos y media. Pero incluso entre los dos es una. Sí, y de segunda mano te la puedes pillar bien también. Un volante también. Es que deja ser una periférico, una barra de sonido de ensueño. Insisto. Es que es un periférico que sabes que es el rato. Esto antes de las Navidades de 2017. Sin que estuvieran en la palestra todos estos, sobre todo la X, hubiera dudado. Es que le falta. Pero como... va tarde. Todavía tendría que como que hacer un esfuercito más. Yo creo que yo voy a esperar a la siguiente generación de gafas y a ver si sí. Yo creo que comercialmente está amortizado. Es un, o sea, al final tienes que subirte a la cresta de la ola. Y Sony, pues, habrá hecho sus estudios de mercado y habrá dicho, bueno, si hacemos unas gafas, ¿nos va a costar desarrollarlas? Pues no me lo invento, ¿eh? 5 millones de euros, vamos a vender, según estudios, tantas unidades, le sacamos beneficio, la sacamos, ¿vale? ¿Que luego cuajan y lo pegamos el pelotazo? Cojonudo. ¿Que no? Está amortizado. Eso es lo que hace Sony siempre. Por supuesto. Entonces, las gafas pegaron cuando salieron, pues, oye, tenían me daban mucha curiosidad las pruebas, pero tú, con el temple que puedes tener como gamer ya experimentado, sabes que es una cosa que mola, tiene mucha gracia, pero es como, por ejemplo, la guitarra giro. Te vas a pegar 2 semanas, loco perdido, jugando al juego, y luego la vas a tener en un cajón metida porque no vas a jugar, porque no es práctico. Porque lo que tú juegas es Sea of Thieves, o el FIFA, o lo que sea. Sea of Thieves en... Uy, la locura. En VR, ¿qué? Uf, buenísimo. Sí. Sí, pero marito, no. Marito, sí, pero no. Ves. Pero un rato. Porque luego sabes que a lo práctico no vas a. Pero hay que verlo como es un periférico para esas experiencias diferentes. Sabes que con el jueguito este del ratón, ¿cómo se llama el? Sí, el Chuchu Rocket. No. Chuchu Rocket. Chuchu Rocket. Anclado en Madrid. O sea, ¿te quedaste anclado en los 2000? Fácil. Moss. Anclado. Tiene pintaza y lo ha puesto todo el mundo muy bien. Yo creo que hay experiencias que sí, pero claro. Eso... Con el anuncio también ha venido a acompañar la noticia de que han actualizado el fantabuloso Wipeout Omega Collection. Y ahora es compatible con la VR. ¿Onda? Eso es lo más Sea of Thieves, claro, el mareíto. ¿Sabes lo que pasa? Que hay cosas que si tú andas en la VR, hay un montón de juegos chulos por probar, pero bastantes. Sí, pero ahora en serio. Sí, claro, es un periférico caro. Si después del blancazo que tuve yo en la Barcelona Games World, jugando el circuito oval del Gran Turismo. A ver. Me pones a jugar a mí. Al Wipeout. Fran, ibas como Ace Ventura con la cabeza por fuera del coche. Porque... No. ¿Hay vídeo de eso? Ibas como Mr. Bean gateando el volante sin saber ni dónde está. ¿Qué es gatear el volante? Gatear el volante, pues eso, con una mano en la otra la va gateando. Gatear el volante. Parece que está sacando leche de una uva. Exacto, como sacar leche de una mano, otra. Hay que conducir siempre en la posición de la 1 menos 10. Las 2 menos 10. 2 menos 10. Bueno, pues pero lo mantenía. Lo correcto es cuando giras, es gatear el volante, ¿sabes? Una mano, otra. No es coger con una mano y hacer el giro con la mano en el cambio. O sea, que me estás dando la razón. O sea que... Sí, pero se te veía en un profundo disconfort. Oh, hostia. Se te veía muy mal. Estaba muy apurado. Sí, se te veía muy mal. El Sea of Thieves de la vida real. Luego cuando me bajé, el barco pirata fue de... Imagínate, en un barco. Qué blancazo, ¿eh? Claro. Las 3 alimañas desde fuera mirándote y diciendo, mira al Fran. Es otro handicap que tiene que superar la Uber, el mareito. Hay gente que le da, gente que no. Bueno. Sí, pues es lo que digo, yo lo veo como algo, como algo temporal, una cosa graciosa, chula de probar. Sí, como el gal del Next. Venga, un Viendere Maldere rapidete. Venga, va. ¿Vale? ¿Os gusta el formato? Sí, Viendere Maldere con los juegos del Plus y del Gold. Damos inicio. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bien suena! Te ha gustado, ¿eh? Sí. PlayStation... luego lo vas a editar, ¿eh? Los juegos de abril... De este mes, de abril, mejor dicho. Cerral. De PlayStation Plus, que los componen por orden estrictamente no alfabético, Mad Max. Viendere. Me dio perecita, lo jugué en el Game Pass. A mí me lo dejó Nacho y lo empecé, pero se me hizo un poquito de bola también. Tosquito, la gente, ¿no? Lo pinta muy bien, pero... Sí. Es que juego tiene un problema, que es el tiempo. Para su tiempo estaba regular y ahora cada vez está peor. No me dice nada a mí, ¿eh? O sea, si te gusta la esencia de Mad Max, está bien, ¿eh? Y luego juega mejorando, el combate es contundente. Pero ¿qué ha salido esto? ¿En 2016 o en 2015? Por lo en menos. 2015, sí, creo. Sí, por lo menos. Tú si quieres esencia Mad Max, ven a mi curro. Vas a ver esencia Mad Max. ¿Por? Es como un capítulo del Cuéntame, pero de los primeros. Es como ahí los fluorescentes parpadean y... Mad Max. Ya te digo, es un juego de su tiempo. En su medio tiempo está medio bien, ahora ya está quemado. Bueno, next. Trackmania Turbo. Tengo mucha curiosidad para los amantes de los juegos de conducción sobre este título, que yo siempre he escuchado cosas positivas. Next Mania Turbo. Vale, no, si no da el tema, no da. Lo dieron con el Gol hace unos meses y no lo he catado. Está por ahí, lo tengo por ahí, pero ni idea. Pues entonces del Motor Strike ya ni os hablo, ¿no? Eso, no. Next. Pues vamos al los juegos del Gold. ¿Cómo? Games with Gold, que vienen este año, como son este mes. El Sindicato del Credo de los Asesinos. Bien, diré, está bien. Tú lo has catado, ¿no? Yo me lo acabé. Syndicate. Assassin's Creed Syndicate. No, es de los mejores, de luego, y después de probar Origins, claro. También le pasa también otro hijo de su tiempo. Los 2 añitos le pesan. Bueno. Pero bueno, está bien, es un buen juego. Yo creo que está bastante bien. Yo creo que la joya... La Londres es muy espectacular de este juego. La joya de la corona de este mes, para mí, en lo personal, es The Witness. The Witness. Que también lo han regalado en alguna otra plataforma de... Sí, sí, en ordenador, en una plataforma de estas Handel de streaming. Bandel, algo así, pero algo has así. Dicho The Witnext. No, en el EA Access. Creo. ¿Qué va? Si no es de EA, ¿cómo lo en Access? Si yo tengo el Access. ¿No? Que sí, bueno, luego te confirmo la noticia en el durante el... el pipi. Durante el pipi preventivo. Pero estoy convencido de que le han regalado seguro el The Witness, justo para celebrar la salida en esa plataforma, lo han regalado. Uh-huh. O algo así. Ahora, lo mira, durante la pausa lo... The Witness, bien, yo... Joder. Ah, eso, te quería preguntar, ¿llegaste a indagar? Yo me lo compré en una oferta en la Play. Por eso. Y ahí está. No jugué 10 minutos y me rompió la cabeza demasiado. No pude con él. Es duro. Hay que estudiar. Es duro, ¿eh? Pero ya yo lo jugué, ¿no? Te lo cogiste. A mí lo que no me entró el juego es que, como tonto que soy, necesito más tutorial. Y ahí te sueltan muy a la fresca. O sea, me soltaban ahí la isla que había... Sí, sí, sí. Te metías en algunos policías, pero bueno. A mí personalmente es un título que está en mi podio. De los juegos José, muy bonitos, ¿sí? Indies de PlayStation hasta ahora. Y creo que no está... Sí, están también en Xbox. Sí, sí, sí. También está. Porque también me entró en un momento que necesitaba introspección y momentos de estar delante de la pantalla, pero no mucha acción, sino momentos más de reflexión y de pensar y tal. Sí. Y a mí es un juego que me saneó mentalmente muchísimo en un momento muy necesario. Entonces yo le tengo especial cariño a esta... A este título, aparte que me parece una genialidad. Y me enseñó. Bueno, yo ya conocía a Jonathan Blow, que es el creador. Bright, ¿no? De Bright. De Bright. También y está tal. En el Game Pass. Y en ese juego ya. O sea, si el Bright ya me voló la cabeza y me pareció una genialidad, con The Witness ya dije: este tío casi que se lo guisa y se lo come él prácticamente solo, salvando todas las distancias. Entonces descubrí una figura de un personaje a conocer, ¿eh? El señor Jonathan Blow en internet, en YouTube, tiene como varias charlas que se pone a charlar y tal, que habla sobre... Es que es complicado entrar en este tema ahora, ¿eh? Pero de reflexiones personales, de cómo gestionar el estrés, de cómo gestionar el trabajo, de tal, no sé qué. Y es un tío que es interesantísimo de ponerse cualquier charla suya que hay o cualquier reflexión suya. Y es un tío que realmente es un genio, es un crack. Y tengo ganas de ver el... Que no lo he visto nunca. El Indie The Movie, ¿no es? ¿Cómo es? El documental este sobre los juegos indies. Gracias, Cristian, por romperme el momento mágico. Yo te apoyo. Hay Indie The Game, me parece que se llama, que es un documental sobre si sale los, pues el Fez, creador de Fez, el Jonathan Blow y varios genios de estos creativos que tiene bastante buena pinta. Me han entrado ganas de verlo últimamente. No lo he visto nunca. Ya está. ¿Acaba ya esto? Sí. Oye, es muy interesante, ¿eh? Diablo, si te gustará, Cristian. Luego es lo típico, que luego te lo mirarás. Seguro, y te lo gustará, pero me ha aburrido mucho cuando lo has contado. ¿Dónde se puede ver? En YouTube, metéis en la página web de Jonathan Blow. Pero Jonathan Blow este se puede ver, es una persona normal, o es como sí, el milenarismo va a llegar. No, el límpito. Se le ve límpito. ¿Cómo se llama este hombre? Es muy grande. El de la mesa. El milenarismo va a llegar. Joder, No, me viene a la cabeza Juan Adrián Sens, pero no, es otro. Juan Adrián Sens, no recordáis, sí, que el Jonathan Blow que se enfadó muchísimo español. Porque dijo: yo he venido a hablar del siglo XVI y se marchó del programa porque se hablaba del XVIII. ¿Te has inventado esa nota mental? Que no. Adrián Sens, vale, me lo he visto también. Atiende. ¿Qué más queda ahora del ¿Qué más pipi? Juegos dan? No, dos temas y nos vamos. Va, venga. ¿Qué más juegos dan en el ¿Cuánto gol? Llevamos de más juegos en el 52 sobre el meridiano. Va, venga, a los 59 estamos en el dan más juegos en el gol. ¿Ah, sí? Muy caro, ¿no? No sé. Dan el Cars 2. Man, venga, 360. Juega hacia ahora sí, el Dead Space 2. Ah, sí, para los de 360, que a veces se me 360 igual. Bien, retrocompatible. Y aparte que los de 360 siempre son para ti, esos te los quedas. Que también están. No se van con el Gold. Los de 360 con el Gold no se piran cuando dejes de pagar, siempre los tienes para ti. Oye, muy chulo, ¿eh? El Dead Space, sí. Como saga en general, el tercero creo que es el único peor. Que no probé y tampoco yo me lo pasé tengo recuerdo. Pero el primero y el segundo, están especialmente en el primero. En el Game Pass también están, ¿no? Está el uno, Dead Space, el creo uno. Que están. Tengo el una, y el dos, creo. Tengo una bivécdota del Dead Space 2, muy buena. ¿Bivécdota? Bivécdota, sí. Cuando lo presentaban en la Gamescom, el año 2010, El 2 fue, ¿verdad? ¿Es el del año 2010? ¿Puede ser? ¿El cuadro por fechas? El 2. Yo diría que más 2011, 2012, por ahí puede ser. Pues bueno, pues fuimos a ver una preview, la Gamescom 2010, y no recuerdo, bueno, que lo recordase tampoco lo diría. Había alguien o había un otro periodista de no recuerdo qué medio, que estábamos en la cola esperando para ver la preview. Y me dijo, me voy, que tengo que descolgar a Michael Jordan del aro. ¿Cómo? ¿Cómo? Que tengo que descolgar como Crane a Michael Jordan del aro. Como sí. Crane. Que ahora ido. Mismo, que si notáis una ausencia, sí, si no escucháis el revolotear del colibrí, es porque no ha aguantado hasta la pausa. Se ha pirado, ha hecho un mutis. Se ha ido a alivar. Muy mal, ¿eh? Aliviar. Vamos a aprovechar que Crane alivia y aliviemos nosotros también este programa. Y nos vamos a la pausa y volvemos con las dos noticias que se me han quedado en el tintero. Dámelas ya. No, porque tienen cierta miga. Volvemos con esas dos noticias finales. Con hashtag una escucha. Dark Souls, hashtag Spiderman. Una escucha, un comentario, 2 euros. El Megatón, TM. Los comentarios de los oyentes y los melones de los patrones. Sección estrellísima del programa. Sin ella no existiría este programa. Nos hacen la mitad del programa nuestros patrones, aparte de regalarnos su afecto y su dinero. Pues nada, hasta entonces. Vale, venga, pues volvemos aquí en unos minutos en International Superstar Podcast. Hasta ahora. Aquí estamos de vuelta en International Superstar Podcast, en este descanso que nos ha servido para relajar nuestras bufetas. Vejigas. ¿Bufeta qué es? Bufeta en catalán, vejiga. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Ah, bufeta, que es el primo de Belleta. Empieza a grabar otra vez, ¿vale? Corto. ¿Cortaba de nuevo? Venga, falso inicio. De bufeta estás tú. De bufeta. Muy buenas a todos y bienvenidos. No tanto, ¿no? No. Quizás volvemos del descanso de International Superstar Podcast con los contenidos antes prometidos. Y no sé por qué queréis continuar. Seguimos. Tengo varias cosas en el cajón. Os voy a dar la oportunidad de que elijáis. Tengo dos noticias. Tengo un Megatón. Tengo los comentarios de los oyentes. A la de tres. Una, dos, tres. No dice Megatón. Ah. Uy, ¿todo? ¿No? Megatón. Megatón, yo, Megatón. Yo digo... Todo el mundo está pensando en el Megatón de una noticia. Mi orden, mi preferido es Megatón, comentarios de los oyentes, perdón, Melón con patrón y noticias, al final. Jos, esto es una democracia. Yo, noticias, Megatón y comentario para acabar. Dos puntos Megatón. Tres comentarios. Noticia, next, Megatón y comentarios. Entonces, por aclamación popular, Megatón. Mayoría simple. Mayoría simple. Pasa senador. Pasa senador. Que el Megatón, en teoría, todo el mundo espera que sea el del anuncio de la fecha del juego quizás más esperado de este año, que es... Empieza por ese. No, ya, coño. Spiderman, ¿no? Joder, que es el Spiro. No, también. Spider-Man. Pero lo que casi no se ha comentado es lo que va a pasar el siguiente mes, para el mes de octubre. ¿Qué sale? Que es que voy a ser padre de nuevo. ¿Cómo? ¿Qué? Las caras. ¿En serio? ¿En serio, Fran? Felicidades, Tito Cristian. Enhorabuena, Gruan. Yo ya había tenido spoilers, ¿no? Ahora mismo se ha levantado Cristian del sillón. Está Madre saludando mía, a Fran efusivamente. Hijos, se acaba de hacer lo mismo. Chicos, estoy en la mierda, que lo sepáis. Estoy a punto de romper en lágrimas, que lo sepáis. Gracias. Yo me llevé esta sorpresa ya hace unos días. Y mi cara fue... Bueno, joder, mi voy a tirar el wifi un segundo. Fue muy dura. Bueno... ¿Se sabe algo? Qué buen juego. No, que eso es obligatorio esto, claro. Yo no me puedo llamar, autoproclamar, el padre aquí delante de todos vosotros, estando en igualdad de condiciones con el host. Estoy procesando todavía. Sí, sí, voy a ser padre. ¿Se sabe género o no? Pardo. Pardo, bien. Género pardo. Lo esperado. No, todavía no. Es relativamente reciente para septiembre. ¿Septiembre? No, para octubre, perdón. Septiembre no, coño, tiene 3 meses ya. Para octubre, dentro de unos meses, pues volveré a la aventura de la maternidad. Mi mujer no le ha visto nada. No se nota nada. Justo 3 meses. Hostia, qué fuerte. Y quería compartir esta noticia tanto con vosotros, en primer lugar, porque lo vais a escuchar en exclusiva. Se gestó en Navidad. Enero. Creo que sí. ¿Qué es el día? Creo que sé cuál es el día. Qué vergüenza. Muy de madrugada, además, ¿verdad? No, a ver, voy a contar una intimidad local de comunidad, sí. Esto luego lo va a escuchar mi mujer, ¿eh? No pasa nada. Que es curioso que nunca escucho a Fran. Y dormimos pared con pared. Yo a Cristian tampoco. Pues eso, que nunca... Y todo el mundo sabe que Cristian es una máquina. Bueno, pues el caso es que un día escuché a horas muy, muy tardes de la madrugada un gorilón en la pared contigua y me imaginé que estaba practicando, haciéndole el amor a su mujer. ¿En serio? Pues sí, escuché como unos estertores que dije yo, ah, pues mira qué bien, están follando, me alegro. Ese colega se escucha, ¿sabes? Un gorilón. Sí, dentro. Escuché como un gorilón de fondo y dije yo, hostia, pues están follando. Aparte recuerdo que lo comenté en casa, hostia, escuché a Fran en la noche el otro día cardar. Ah, qué bien, no sé qué, guay, qué bien, ¿no? Porque con la niña se folla las criaturas, eso es lo que tienen, ¿no? Y por fechas me cuadra, ¿eh? Este, qué bonito asistir a la fecundación de este es más, quiero criatura. Recordar que te lo dediqué. Qué grande. Hostia. Qué grande. Bueno, pues sí, no sabemos nada todavía. Felicidades. Pero ahora sí, bueno. ahora sí que oficialmente voy a ser el padre. Bueno, hablando de esto, ya que asistí a la fecundación, aunque fuese a través de una pared, me vas a hacer el padrino, ¿no? No lo sé. A ver qué ofreces sobre la mesa. Aquí hay mucha... Una Xbox One X. Para la criatura. Lo mismo te comparto la paternidad con la cría y te la paso ahí. Mientras no me da los gatos. He perdido el hilo ya. Sí. Con la emoción. Padre. Que por eso digo que es de vital importancia, radical. También yo estos meses he acarreado con esa noticia. Yo, en el día que hicimos el especial aquí, en la fiesta, yo ya lo sabía. Y me vi muy tentado a decirlo delante de todos, ¿sabes? Con nuestro público y tal, pero era muy pronto. Te hubieras llevado una ovación cerradísima. Claro, hubiera sido mágico. Claro. Pero era pronto. Todavía no habíamos hecho la primera ecografía. La prudencia hace un hombre. Correcto. Entonces, este pesar que lleva también, yo pensaba en el futuro del programa también. Dentro de X meses va a ser difícil compaginarlo todo. Cuando ese crío o esa cría tenga 20 años y yo le venga ahí con el puro y le diga, yo escuché el... Oh, oh, cuando saliste del huevo derecho del papa. Yo estaba ahí. Pues sí. O sea que la temporada que viene, pues ya veremos. Pero ni cerramos ya programa, ¿eh? Yo estoy aquí. Lo hacemos dejar arriba, ¿no? ¡Fua! Hay un documento cuando nos contaste en casa, bueno, hubo una comida familiar por el cumpleaños de la Neus, creo que fue en casa y nos contó la historia. Surgió ahí yo también te vi en un, ser, en yo un brindis. Yo también te vi ser padre, y pero es otra historia. Este hombre lo grabó un vídeo y grabó la reacción de Crane al escuchar la noticia. Y hay un GIF. Hay un GIF de Crane haciendo... Ya ves. Bueno, luego lo paso. Sí. Hay un GIF de Crane. No tiene desperdicio. Lo podemos subir incluso a las redes. Bueno. Del momento que se enteró de que iba a ser tío por segunda vez. La Patreon. Me sacrificó. Sí, contenido premium. Pues mira, por 2 euros... Hemos subido este. Podéis ver el GIF. Hemos empezado a subir ya las cuotas aquí. Fácil. Bueno, el IPC ha subido también. No pasa nada. Impuesto al sol. La vida sube, ¿eh? Así que eso, Spiderman, el día 7 de septiembre. Fran padre. Ahora, ¿cómo hablamos de esto? Ya. Todo sabe a poco, ¿eh? A mí es un juego, Spiderman, que a pesar de lo que impacta gráficamente, no me acaba todavía de hacer ese clic para esperarlo con ansia. A mí me lo ha hecho este anuncio. Los GIFs y las imágenes que se han visto me han acabado de trempar para este... A mí la impresión que me da es que abarca mucho. Y que mucho abarca, poca aprieta. Es la impresión que me da de entrada, ¿eh? Pero es porque no estás acostumbrado a buenos juegos de Spider-Man o de ese tipo. Mire, con Batman se ha podido hacer. Y antes eran muchos chustas. Es hasta verdad, que llegó. Eso es verdad. Sí. Es el juego de referencia, ¿no? Y Batman, lo ves ahora y no te parece tan complicado que puedan alcanzar algo parecido. No, no, no, yo creo que no. Aparte que las bases en las que se sostiene es muy Sunset Overdrive. Si lo ves, ahí. El juego se mueve muy parecido. Y vosotros que habéis jugado a ese juego, gracias a la generosidad de Microsoft, en tu caso, Jorge. Sí, sí. ¿Le ves ahí los mimbres para este juego de Spider-Man? El desplazamiento, sí. Eso de correr por las paredes y todo, cuando lo he visto, ha sido muy, muy similar. Ahora bien, creo que no tendrá nada que ver. Quiero decir que tú estarás jugando a Spider-Man o pensarás en Sunset Overdrive. ¿Creéis que va a competir por el GOTY? Porque va a ser un año... Este año va a estar jodido, pero va a ser un juegazo. Yo creo que va a ser muy, muy divertido. Creo que este año Nintendo se borra, claramente, de los GOTYs. Uy. A no ser que saque el Pokémon, que todo el mundo espera, ¿no? Pero igualmente tampoco va a ser. Un pequeño descansito. Y hasta aquí el descanso. Eso, estamos hablando de eso, de Spider-Man. Yo sí que le tengo muchas ganas. Aparte que tengo muchas ganas de un gran juego de Spider-Man, porque a mí me parece uno de los mejores personajes del universo Marvel. A mí personalmente me gusta más que Batman, incluso, desde chico. Es decir, creo que es el de más cómics que le ha sido los suyos y le tengo muchísimas ganas. Y siempre he tenido fe desde el primer anuncio. Sí que es verdad que parecía todo muy quick time event o muy que tú no hacías nada, pero joder, eran trailers promocionales. Tampoco era... En el E3 pasado sí que se vio gameplay y lo veo muy funcional. ¿De fechas qué? Bien, encaja bien. En este año te encaja. Porque también tiene ahí un par de títulos gordos cerca, ¿no? Si no me equivoco... El Shadow of the Tomb Raider, ajá, que sale... Días después, ¿no? Días después o días antes, no lo sé. Muy, muy pegadito. A mí particularmente o personalmente no me mola porque son dos juegos que quiero jugar. Entonces, pues, me voy a estar ahí con el tira y afloja. A mí me hubiera gustado que se hubiera salido en agosto, por ejemplo. Que no hay nada. Que no hay nada esperable. ¿Cuándo salía el Red Dead 2? ¿En octubre, 27? Por ahí. Está, sí, sale, a mí me jode la vida. A mí el Red Dead me jode la vida. Uh-huh. Todos están adelantando. Todos están adelantando al Red Dead ahora mismo. No han dicho nada de la versión de Switch, ¿no? Para el hospital. Se presenta un cuarto trimestre del año. ¿Qué te voy a contar? Ya. Bueno, sobre todo tú, ¿no? Pero a nivel gaming, cargado. Sí, por eso hay que descargar ya. Hay que empezar a quitarse cosas. Que nos vayan enviando ya el Spider-Man, por ejemplo. Que lo envíen ya. Yo creo que sería un detalle bonito que nos lo enviaran. Lo único que me da miedo es el tema de los trajes, que creo que clarísimamente, ya lo comentamos en línea interna el otro día por los móviles, que se les puede ir claramente de las manos el tema de los trajeditos. Primero porque ya los juegos de Spider-Man de serie ya vienen con 50.000 trajes por la misma idiosincrasia del personaje que... Tiene 50.000 versiones y me da un poco la perecita de que te los enchufen. Que si en la edición coleccionista, que si en el DLC te van a meter más skins, que si en el no sé qué. Y se puede juntar ahí un rollo de Pokémon de conseguir todos los trajes, que a mí personalmente me gustaría que fueran un poquito sobrios, que se centraran en los 4 o 5 que son típicos y se dejaran de hostias, porque eso al final te acaba distrayendo de la aventura, porque vas a estar preocupado de que no tienes todo. Pero yo te explico, vas a estar preocupado, es que me falta el traje del DLC, si no existe no me preocupo. Pero que no, que pero que está. Pero si lo tengo que probarlo un minuto. Que esta gente lo tiene todo estudiado. El otro día decía en el Nadie Sabe Nada, decía Alberto, que te fijas cuando la masa, o sea, el Hulk, cuando crece él entero, pero no le crece el paquete. Está estudiado, o sea, piensa que si ahí aparece un cipote gigante, la atención se va a ver, afectada. Entonces, yo creo que será fino. Más es menos y menos es más. Por eso, menos es más. 5 trajes bien y bien repartidos y gratuitos y que te cueste sacarlos y que los disfrutes, mejor que 60, por los cuales los 30 ya que pagar y por los otros 30 te lo den como... ¿Y la Mary Jane qué? Uf, que es no personaje jugable, ¿no? Sí. Pero ahí... está, ¿en cuál va a estar inspirado? ¿En qué Mary Jane va a estar inspirado? La suya propia, ¿eh? No hay ninguna actriz detrás, ¿eh? O sea, va a ser un propio diseño que quizás era lo que más flojeaba hasta ahora, que era el diseño de Peter Parker sin la máscara y la Mary Jane y estos eran como un poquito... Cartoon, ¿no? No sé. Feotes, ¿no? Como sin demasiado carisma. Bueno. Pero bueno, a ver qué parte tiene la parte, porque Mary Jane obviamente no va a balancearse por sobre Nueva York. Van a haber partes como más cinemáticas, entiendo, ¿no? O de más de tomar decisiones. Claro, igual. O un poquito más narrativas, entiendo. En los gameplays que se vieron hace meses, en algunos parecía que controlabas a Mary Jane, de hecho. Sí, por eso, Una especie de estación de tren o algo así. A lo mejor hay misiones que la controlas y tal. Yo respecto a los trajes, mientras no sea la locura, quiero decir que haya uno con la edición especial y otro con... Dentro de lo normal hoy en día. Ya, pero que sea lo normal no quiere decir que no. Ya. No sé, con el God of War, si hay la edición tal, viene un escudo tal y no sé qué. Y hasta en el Shadow of the Colossus había versiones con esto, ¿no? No sé. A mí me gusta. Zelda y mil trajes también. Claro, y mil trajes en el Zelda. Y muchos son solo con los amigos. No puedes conseguir, son de pago. Me parece bien que haya contenido. Luego, el tema es que no sea excluyente, que no necesites un traje de pago para hacer eso no lo van a cosas. Hacer nunca. No, claro, pero mientras sea así, cada uno es libre de rascar hasta donde quiera conveniente. Estamos en disposición de dar la noticia de que Fran Padre. La misma sí, gracias. No van a haber microtransacciones. O sea, en teoría no vas a pagar exclusivamente por un traje. O sea, sí, otra cosa es el pack del DLC, que te vengan X... O el pre-order, que te vengan... El pre-order tiene con trajes, luego pues vas a ver el típico... Los DLC ya están confirmados que tienen con trajes. Con el DLC con trajes, yo, si el juego... No sé, es opcional, si el juego está chulo... Yo creo que va a ser un pelotazo, 30 pero... FPS, Jos. Hoy en día es el estándar, ¿no? God of War... Juegos de Sony a este nivel... Justificado por tema de... Gráfico, ¿no? ¿Cinematográfico o por tema de carga? Pues por tema de carga siempre, ¿no? Aquí el tema cinematográfico es la excusa, ¿no? Claro. Bueno, pero hay juegos que a 30... Todos a 60 son mejores. Sí, pero hay juegos que a 30 tienen una justificación, ¿sabes? Para mí no, ¿eh? Para mí tiene que ser muy película, no sé. Por ejemplo, este juego de... Este juego a 60... ¿Cuál fue este de Wii, el que era en blanco y negro? Sí, el de Platinum. Exacto, este funcionaba a 60 o a 30. Porque este juego, si funcionase a 30 o a 24, que sé, digamos, el estándar cinematográfico, podría entenderlo, que quiere transmitir un efecto, ¿sabes? Mad World. Yo creo que son 30 por limitaciones. Si son 30 Rock Solid, bien, compro. Si son 30 no, con... no queda otra, o sea... Si pudiera elegir y 60, está claro. Sí, sí. Es como God of War va a salir a 30 y Sea of Thieves va a 30. Correcto. En Xbox One X va 4K nativo 30 y la otra va a 30. Es lo que decimos, hay 30 y 30. Hay 30 fluidos que ni te das cuenta de que son 30. Hasta que pones 60. Claro, hasta que pones 60. O luego por ejemplo, hay 30 con trompicones, que entonces eso sí que no hay quien se lo... Claro, son 30 estables, sí, claro, compramos. La prueba es el The Witcher en One X, el modo 4K va a 4K y a 30. Y dices, hostia, que bien se ve, hasta que lo pones a 60 y ya no puedes volver. Bueno, el ejemplo más claro... Ya no puede, es que el Shadow de Colossus... Claro, el Shadow de Colossus... No puedes volver. Lo puedes ver a 4K o a... Bueno, 4K, a 1440p... Pero es que cuando vuelves a 30... No puedes. Te parece que va peor. No, puedes. Yo creo que no puedes volver. La gracia y lo que va a marcar la diferencia, entre muchas otras cosas, con este juego, yo creo que va a ser el nivel... que tengan de entrar al detalle, ¿sabes? En los pequeños detallitos que le sepa meter Insomniac. Por ejemplo, las animaciones que se están viendo en estos GIFs es una ida de olla. ¿Tú crees que no lo va a tener? Espectacular. Sí, por eso. Que claro que sí. Está muy cuidado. Se han salido como informaciones muy pequeñitas que parecen poca cosa, pero es lo que al final te acabas recordando un juego. Por ejemplo, que puedes ir con el Spider-Man y puedes ir chocando las palmas con la peña por la calle y tal, ¿sabes? O que para el metro. El viaje en rápido es en el metro y se ve a Spider-Man ahí pues agarrado a la... A la barra del metro, viajando con los ciudadanos de Nueva York. Si consiguen crear esa magia, yo creo que van a tener... Creo que es una... Se le van a saber perdonar los posibles defectos que tendrá. Es una compañía que le viene como anillo al dedo, creo. Es fresquita, fresquito, ¿no? Viene fresco. El humor de Peter Parker, es humor de Peter Parker, de comentar la jugada, de ese chisporroteo que tiene con sus enemigos. Insomnia creo que lo puedes traer, porque Sunset Overdrive es un juego de cachondeo todo el rato. Y Ratchet & Clank tiene un humor también muy, muy, muy guapo. Y creo que es una compañía que le puede dar ese puntito que le faltan a los juegos de Spider-Man en ese sentido, en el toque del humor. Entonces, ¿ves, Cristian? ¿Vas hablando con Sony? Con el tema este de que nos lo vayan sirviendo ya. Coméntales el tema de mi paternidad, ¿vale? Y que nos lo empiecen a servir ya. Bueno, pues, a ver, yo creo que Sony el juego aún no lo tienen en fase Gold. Yo les puedo... Le quedará lanzar nada, la, ¿no? Les lanzo la baliza. El que sí que está en fase Gold, que ya comentamos, es God of War 4. La vamos a catar en esta santa casa, ¿no? Sí, sí, señor. Faltando semanitas. De hecho, creo que para el próximo programa ya lo tendremos... No, para dentro de dos programas. Dentro de dos programas estará... Bueno, si, si lo enviaran antes, pero no sé. Estamos en situación de prometer análisis en esta santa casa. Bueno, para el próximo programa, ¿no? Para el día day one. No... Sale el día 20 y no, grabamos, creo que el 19. Hombre, va a caer, ¿no? Se lo vamos a jugar sí o sí. Yo le voy sí, a comprar Day One y me la pasa el fin de semana, pero... De aquí ya, ya veremos cómo nos lo gestionamos aquí entre yo estoy muy internamente. Estoy muy contento de lo que del ejercicio personal e interno que he hecho con este God of War 4. De no ver nada. De no ver nada, hacer el media blackout y de no hipearme... Partners in blackout. Sí, sí, nada de hype. O sea, lo estoy esperando como en stand-by, ¿no? Y el día que salga lo voy a coger con toda la ansia. Estamos en la fase más peligrosa, que es que ahora están empezando a salir gameplays, los montón de trailers de última hora, de los movimientos, de no sé qué. Y yo estoy resistiendo bien. Voy muy bien. Ostras, estoy muy contento desde también. Estoy contigo. Desde que dejé de ver trailers y hostias de juegos, llevo como 2 o 3 años que es que no tengo ni ganas de ver nada. Es como que, bueno, el día que salga, si quiero ver algo, lo veré o tal, pero no quiero spoilearme ni hostias. Porque al final... ¿Vosotros habéis visto trailers? Y los últimos estos que han salido como 2 o 3 en estas últimas 2 o 3 semanas. No es que trailers, han visto gameplays. Vale, gameplay peor aún, era. Peor me lo pones. No, no he visto nada, prácticamente nada. No he querido ver nada hace ya tiempo. O sea, hablando de God of War, ¿y qué os parece la duración que se está hablando? 40 según, horas, ¿no? Son, ¿dicen? 35, 30 horas. No, pero todo, completo. ¿No? Pero de 25 horas para acabártelo, 25, 30 horas, ¿no, bueno, no es muy bien. Largo? Depende. Claro. Depende. Si va a ser de mover cajas. Claro. No lo sé. Yo, para que suba como el crío, no he visto gameplays y no sé tampoco por dónde van a tirar. Yo sí que he visto yo una le cosa doy el beneficio de la duda. Que creo, me ha parecido muy feo. Vi un gameplay, un trocito, y me pareció muy feo. Hay que ver, y fatal. Es un juego que busca el nivel cinematográfico, como hablábamos antes, con la cámara. Por la secuencia. La secuencia y sí, todo esto. Sí, sí. Y ahí, joder, me saca mucho de contexto. Habéis visto que, bueno, Kratos siempre trepa por las paredes, como los otros juegos y tal, va con el crío a cuestas. Bueno, cuando vas a saltar a un saliente, ya no es que se vea el saliente, es que te pone el botón X en grande. Me parece fatal. Es como un cute, ¿no? Bueno, pero no es un cute, es que tú le das a la derecha y le das el X y se agarra el siguiente saliente. Pero se ve, el X es como de 1 centímetro o 2, ahí en blanco, ¡pum! Los X, normalmente cuando habían los Quick Time Events en el God of War, eran muy grandes y siempre se colocaban como sí, en la posición arriba, abajo, izquierda, derecha. Sí, sí, en los Quick Time Events, cuando luchas contra el jefe final, pero en los saltos de pegarte... No he visto la... nada. Es que no, ¿sabes lo que te quiero decir? Como cuando en el Uncharted estás en un risco, vas a saltar al siguiente, pues sí, te ponen la X ahí. Como muy invasivo, ¿no? Volviendo. Sí, me saca de la escena a mí. No sé, me ha parecido feo lo que he visto. No sé si estará en el juego final o se podrá quitar, pero... El juego ideal sería en el cual no tuvieran que ponerte que hay una X y que tú... Eso lo hacen muchos juegos. Eso lo hace Nintendo. Bueno, por ejemplo, en The Last of Us, en modo realista, no te pone nada. Assassin's Creed lo hacía muy bien en ese sentido. Yo recuerdo de los primeros. Uf, luego sale Assassin's todo mapeado. Sí, luego ya al final. Pero utilizaban un esquema que era el de. Bueno, creo que tiene un nombre y todo. Que alto era el y rollo bajo. Maniquí, ¿no? No me lo he inventado el nombre. Pero que la X, o sea, la cruceta hace arriba, abajo, izquierda, derecha. Pues la parte de arriba era para cosas de visión de sí, tal, la X era para los pies, para saltar, para correr, botón derecho era un arma de la mano derecha, mano izquierda, que estaba, no sé, lo ideal sería que te dijeran al principio, estos son los comandos y no te los tuvieran que recordar. Claro. A mí, por ejemplo, se me hizo muy brasa el juego del fumito, El de Last Guardian. El sí, de Last sí, Guardian, sí, sí, sí. Se me hizo tan bola el que cada 2 minutos te estuviera recordando cuál botón servía para tal cosa. Para agarrar, para no sé que qué. Que me pareció excesivo. Y que no tuviera un menú para irte y poder quitar las opciones, me pareció de confiar 2017, muy. Es de confiar muy poco en el jugador. Joder, que eso lo tenemos muy asumido. Creo yo que cualquiera en un rato se lo aprende. Y que luego te den las opciones de quitártelo en cualquier momento, el hub del juego o claro, lo que haga falta, o las indicaciones o las pistas. En Sea of Thieves no te aparece nada en ningún momento, es un hub. Solamente si te dan un golpe aparece la barra de vida abajo para que tú sepas y ya está. Es muy raro esto. Ya raro fue una de las primigenias que ya en Donkey Kong Country no tenías el head-up display, no tenías nada, solo aparecía cuando perdías una vida o ideal. Cogías un así. Ideal. Volviendo al tema de la duración de God of War 4, siempre y cuando esté bien apañado, bien justificado, no como en la Uncharted 4, que la parte final, que es la un parte bola. Final que tiene 3 horas al final que sobran, que tiene 4 capítulos, que, sí, que sí, dices sí. Que estos están alargando el juego, que luego por ejemplo en el Lost Legacy está muy bien medido y sí. El juego acaba cuando tiene que acabar, y pasa muy bien. El Uncharted 4 me pareció que alargaban artificialmente sin necesidad. Uy, esto nos queda de 15, vamos a hacerle 5 horas más. Exacto. Entonces, si, mientras el juego vaya sea un increchendo, como no pasa en Uncharted, que vas en subida y hay una meseta ahí muy mala, que... Sí, que The Last of Us dura como unas 20 horas la primera partida, pero sí. No en ningún momento dices, lo han alargado. Yo no tuve esa sensación. No, para nada. Pero dura como 20 horas. Sí, casi, sí, dura la primera 20 horas, vez. Sí. Bueno, a ver qué tal. A ver el miedo ese. Rápidamente, pasamos por aquí lo más rápido y sano posible. Dark Souls, han salido el remastered. Estás de bajona, ¿verdad? Ah, bueno, a ver. Ha salido como el primer tráiler oficial, ¿no? Ya se habían visto imágenes en ese Nintendo Direct, eran las primeras imágenes en movimiento, pero ahora sí que han salido como, no sé si un tráiler. Es un gameplay, sí. Un gameplay, tráiler, bueno, sobre la versión ya, en teoría, la gorda. Sí, la de PlayStation 4 Pro. PlayStation 4 Pro. Y estoy escuchando más cosas en contra que a favor, ¿no? Como que la gente esperaba bastante más y que va a acabar siendo un remastered un poquito a medio camino entre el, ¿no? Entre el botón HD y el trabajo un poquito más exhaustivo sobre la obra original. Pues sí. Tú estás más bien de bajón, ¿no? A ver, no me esperaba gran cosa porque... La verdad que From Software, las actuaciones o acabados a veces dejan que desear un poquito. Y bueno, no estoy bajona, pero sí que me esperaba un pelín más. Vale, los 60 FPS gloriosos, fantásticos, pero sí que trabajo de texturas y remozar iluminación, sobre todo, que se rumoreaba que podía haber la iluminación de Dark Souls 3. El motor es el del Dark Souls 3. Pues, no sé, yo lo veo bastante... Sí, la subida de resolución, según Digital Foundry, en PS4 Pro funciona a 1800p. Que... En la 4 Pro es, pero es 4K como... Rescalado. Rescalado. 1800p es la resolución que da. Bien ricos, ¿eh? Sí, sí, muy bien ricos. Pero sí que es verdad, pues, que no sé si es porque el juego se ve viejo por sí, porque ya en su momento ese... Yo no esperaba más que esto, ¿eh? Ya. Yo... Sinceramente, es que la gente... Es que se ve crítica, muy igual. Ya es no el problema. Ya no es que se vea igual, sino que al haber hecho cambios en la iluminación, en el color, volvemos otra vez a la... Ya hubo polémica con el Shadow of the Colossus, con que se faltaba un poquito a la esencia del original, en las iluminaciones, en los colores y tal. Y yo qué sé, yo no sé qué espera la gente de este ya. producto. Yo simplemente lo espero como la oportunidad de poder jugar a Dark Souls original, que yo no lo he jugado, con unas condiciones óptimas. Una resolución chula y aún... Porque tú no lo has jugado. Claro, no lo he jugado. Te pasa eso. Y si lo has jugado, es cuando lo ves que dices, coño, sí, es lo mismo. Es exactamente igual. No veo aquí una... Sí, sí, la resolución ha subido mucho y los frames, que para mí ya me va a hacer comprarlo, ¿eh? Claro. Pero bueno, creo que... Jugar la experiencia, aparte sale un precio relativamente reducido. Sí, en general creo que se esperaba más. Yo sí. Con mi hermano, aparte, lo vamos a compartir 50% porque compartimos cuenta, que nos va a salir aquí a 15 euros cada uno. A 20 euros cada uno, más o menos, sí. Cuenta que cuando lo descargues digital van a ser 35, 39 euros, es lo que decimos. 39 euros, sí. Es más eso, la oportunidad de poderlo jugar. Sí. Más que nada, yo es lo que espero, no espero nada más. Por eso, yo no tengo tampoco mucha decepción, pero parece que hay como una corriente como de bajona, ¿no? Como que se ha desinflado un poquito, y en la versión de Switch ya no hablamos. Claro, creo que influye mucho que el juego, aunque artísticamente tenía su cosa, creo que el Dark Souls 1 y el Demon's Souls... Para mí, artísticamente, no son ni Bloodborne ni Dark Souls 3. Hombre, es que Bloodborne... Ni Dark Souls 2. Lávate la boca. Claro, pero Dark Souls 2 ya y Dark Souls 3 tienen un nivel artístico para mí... Ni el 2, no te creas. Pero el 2 ya se nota un cambio. Es como el cambio, ¿no? Es el labón perdido entre esos. Pero claro, el 1 se ve... Yo creo que está mejor que el remaster, entre comillas, o la versión que hicieron del Dark Souls 2. Está ahí. Está por encima, claramente. ¿Sí? Sí. Es que sí. Hombre, nosotros lo hemos jugado. Está por encima, yo también. Sí, pero está por encima en resolución porque ahora hay la pro. No, y en la iluminación y en... ¿Sí? Sí. Yo creo que hay bastante diferencia. Se ven bastante más bonito que el 2. Así a simple vista, a ojo de buen cubero. ¿Pero en diseño artístico? En teoría es mejor el 2. El 1. En teoría es más inspirado, en teoría. Pero no en diseño artístico, en diseño de mapas. Mejor te lo diré hecho, cuando ¿no? lo juegue. Bueno, a mí, por ejemplo, la armadura Faram, que es la principal de Dark Souls 2, la que de la portada me parece artísticamente la polla. Yo cuanto más Dark Souls veo, más Dark Souls juego, me asienta más mi opinión de que el mejor es Bloodborne. Claro. O sea, que está varios pasos por encima, o que se adapta un poquito más a mi perfil como jugador, incluso a nivel de mecánicas, Bloodborne. Y no sé, ¿alguien que haya jugado por aquí a Bloodborne recientemente? ¿Conocéis a alguien que se haya adentrado en Jarlsheim y que tenga algo que contarnos aquí? La gente está esperando esta sección. Así de pronto, no sé. Igual Cristian tiene algo que decirnos. Bienvenidos una noche más a las noches de Bloodborne. Noches de sangre. Noches de lujuria, noches ecos, de tortas, noches ecos de rocío. Bien, después de este agradable entremés. Deciros, bueno, ya lo sabéis, el segundo megatón de la noche es que por fin maté al padre de Gascoigne. Un aplauso para el héroe de Jarlsheim. Padre Gascoigne, ¿eh? Decir que me pegué, sí, un señor, ¿eh? Decir que me pegué en la primera, digamos, la primera zona del juego, como igual me he echado como 10 horas, claro, farmeando. Correcto. Entendiendo tu primer Souls, sí, es normal, entendiendo el juego. Y una vez cuando conseguí matar al padre Gascoigne, pues accedí a la zona de la catedral, ¿no? Que es la siguiente muy rica zona, que es muy rica, muy rica. Y claro, pues yo ya ahí haces clic el juego, ¿eh? Es que sí, el padre Gascoigne es sí, si exacto. lo salvas el padre Gascoigne empieza, qué buen pozo deja, ¿eh? Sí. Y ya entré en la zona de la catedral. Y bueno, pues ya empecé a entender el juego más y tal. Y bueno, pues ya vos, lo que se conoce como en argot, ir con la polla afuera. Pues vale, ¿Has entrado? Ya he entrado. ¿Nos entienden la brasa que te hemos dado? Sí, lo entiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, una vez, yo me levanté un sábado por la mañana, como un día de cada día, a las 7 de la mañana, dije yo que voy a estar levantado, me puse la play, me follé al padre Gascoigne y dije, bueno, pues voy a echar horas. Y ese día, pues coincidió. Y le pegué en igual Santa, como además. Sí, en Semana Santa le metí, sí, le metí como qué bonito, ¿eh? Sí, qué bíblico. Y le metí como 5 o 6 horas esa misma mañana a la catedral y acabé en la vicaria Amelia, que me puso en mi sitio. El perrete. Exacto, el perrete, que yo venía muy arriba, o sea, entré en la zona, farmeé un poquito más, maté a los gigantes que te salen por allí, bueno, peiné la zona, yo soy muy de peinar, de dejarlo todo limpio y luego volver a la, al claro. sueño del cazador. Y cuando llegué al jefe, hostia, vuelvo a ver otra pared. Es como que el juego lo que dijo Fran, o sea, aprieta pero no ahoga. Lo ves ahí. Sí, lo ves ahí. Lo ves ahí y ves que es más error tuyo por precipitación, por ansia, por otras cosas, por no haber leído bien al enemigo. Es más lo que tú dejas de trabajar que lo que el juego te pone de barrera, que no está roto el juego realmente. Tú, si quieres, pues no, exacto. bien trabajado, te cargas a la vicaria Amelia. Pero, por ejemplo, el a mí me costó, ¿eh? El enemigo previo al padre Gascoigne, que es un... Bestia clérigo. La bestia clérigo. Yo la me enfrenté a ella poco antes del padre Gascoigne. No, de hecho, no la había ni encontrado, porque está en la zona del puente donde sí. hay dos lobos que dije, pasando padre. ¿Que los lobos al principio? Ojo, sí, ¿no? son duros. Y la bestia clérigo me la cargué la primera, sin claro. problema. Llevas entrenado. Claro, y me vine arriba, me enfrenté con el padre Gascoigne, lo maté, y el mismo día pues llegué a la vicaria Amelia y me dio lo mismo. Vas a descubrir una cosa muy bonita en Bloodborne, que es que hay jefes que van de jefes y no lo son. Y hay personajes aleatorios random que te vas a encontrar un enemigo que dices, este mierda que está más aparece aquí, y te va a dar más por culo ¿sí? que muchos de los jefes, sin tener su barra de vida y su presentación y sus movidas, te va a dar más por culo que un jefe final. En realidad es lo que dije en el primer programa, que, o sea, que hablé de Bloodborne, que las heroicidades se pagan. que tú vas muy crecido, vas con tu arma chetada y con tu nivel arriba. ¿Sigues hablando de mi noche de lujuria? Sí. Y y al final te vienen cinco suaves, sí, normales. Sí, y te pintan la cara. Exacto, y te meten un hachazo, uno con el tridente este que llevan, y te pillan mal, te cogen el giro, sí, sí, sí, te cogen el giro cambiado y te follan. Hmm. Y me ha pasado mogollón de veces de ir a farmear un poco. Y que no te sientes nada mal ser una sucia rata de cloaca. No, no, no. Y pillar un puto bug y de que un personaje se quede ahí enganchado, sí, claro, y darle la de subida. Sí, sí, que sí, no sí, te sí, sepa para nada, no, no, mal, para porque nada. Ellos, si pueden, lo hacen. Lo aprovechan. Lo hacen. Y por pasar haciendo Benny Hill por una zona y darme un hachazo fortuito. Y dices, bueno, va, venga, me pongo aquí a pelear y no calcular bien la distancia y, sí, sí, y sí, acabar muerto. Bienvenido a sí, sí, Bloodborne. O, sí, sí, o me tomo el brebaje para curarme. Sí. El timing de cómo te recuperas con... ¿Cómo se llama? Con los viales de sangre. Viales de sangre, sí. Chutes. Muy hijo de puta, ¿eh? Ese timing hay que saberlo utilizar muy bien en medio juego. Bueno, una vez entiendes el tema del parry, ya el juego es más o menos tuyo. ¿Parry Gascoigne? Sí, parry... Pero igualmente tiene una curva... Sí, pero no... pero fíjate, tú ya has pasado lo jodido. Sí, la parte chunga está claro. Es más, te voy a decir, te voy a dar un... No es spoiler, pero la madre vicaria Amelia no es un boss principal, ¿eh? Yo creo que no. No, no, no. No, no lo no, estaba pensando y... No es necesario para continuar la aventura. Hay otros caminos. No, sí, bueno, pero quiero decir que... Que la forma en la que está planteado, que el juego te da como caramelos, te hace pensar que tú eres alguien, sí, sí, y te deja recrearte, y te deja matar, y sabes, y progresar, pero llega un momento que dice, vale, hasta aquí hemos llegado, ahora te voy a partir la cara, y te la parte, sí, sí, sí, y te la parte más, y te dice, vale, y tú mismo reflexionas, y yo, pues lo que me ocurre con Bloodborne es que... Ahí quería llegar es yo. Es que entro y salgo, o sea, ahí... No te engancha. Me engancha, lo que pasa que la frustración a veces ya, pero, me puede. Pero la frustración luego, cuando descansas y dejas sí, el mando, en tu cerebro exacto, se ahí crea está, ahí un regomello sí, que te va torturando. Que y yo dices, estoy... ¿será verdad? ¿Será verdad que me ha pintado la cara el bicho este? Pues y tú estás puteado en el trabajo o en tu casa o echando la siesta y estás pensando exacto, en y... cómo hacerle la ecuatoriana ahí a la vicaria Amelia. A la vicaria, sí. Si me pongo detrás y le meto, seguro que no me llega con el ataque ese que hace con la mano. Lo que ocurre con este juego es que por circunstancias de la vida, yo ahora mismo llego a casa y quiero sentirme un héroe. Y sé que me le meto 5 minutos al Bloodborne y no me puedo sentir un héroe. Me voy a sentir un puto cretino. Pero es que no. El momento que matas al padre Gascoigne, ¿qué? Chutazo. Pero ahí por sí, eso me cuesta más ponerme entre semana, y cuando llega el fin de semana, que tengo rato de sobra para echarme allí, pues entonces farmeo. Te doy un consejo. No te enquistes en la vicaria Amelia. Investiga, porque hay varios caminos. Ahora mismo, tú, desde donde estás... Yo le quiero dar lo suyo. Claro, pero a lo mejor merece la pena desenquistarte, sentirte un poquito héroe y luego ya volver. A mí yo creo que la vicaria media me la cargué bastante más avanzada el juego. Yo creo que no me costó tanto. Me costó más otros. Pero bueno, es que eso es... Sí. Next. Pues hasta aquí las noticias y los temas y vamos con los melones. Trocotó. Vamos. Otro, que tenemos tema y se nos está yendo el programa aquí entre una cosa y la otra. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo hemos vuelto, eh? La primavera ha llegado a International Superstar Podcast, lo he dicho. Bueno, sí, se ha llegado. Nueva vida. Sí, sí. Nuevas vidas. Vamos con los melones de nuestros patrones. Como no pueden fallar, hay unos clásicos de ensueño. Y empezamos con Raymond Calitri. De la familia de los Calitri. Que nos no, dice... de la saga de los Calitri. Siempre se ha dicho la familia de los Calitri, pero me gusta también saga. Le da como más entidad. Nos dice, ¡melonada! Con exclamación final. Escuchando el podcast del Batallón Pluto, Maese Juanjo comentó tener amistad con Jos. ¿Estoy en lo cierto? A colación, ¿tenéis amistad o conocéis / admiráis a otros podcasters? ¿Qué otros podcasts escucháis, ya sean de videojuegos u otros géneros? Por alusiones. Pues bueno, se contesta en los mismos melones. Pues sí, como conocemos a los mismos del Batallón Pluto, de esto, del mundo del podcasting. y en concreto a Juanjo como Patreon. Como mecenas y Patreon. Y a través de él, que nos hizo su aportación como mecenas, descubrimos el Batallón Pluto. Correcto. Y yo te le tengo que agradecer personalmente a Juanjo, pues uno de nuestros Patreons más activos, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Lo mismo te dice, qué bien, qué tal, no sé qué, pero es un tío que es capaz de decirnos, oye, ir con cuidado con esto, miraos aquello, tal. Y con mucha educación, siempre desde el cariño. Y eso, personalmente, da gusto. Sí, nos queremos. Tener este tipo de gente a tu alrededor y nutriendo el programa. En persona no nos conocemos, pero bueno, ganas nos faltan. Cuando hubo la Barcelona Games World, creo que iba a venir, al final no pudo ser. Sí. También para la fiesta, también... Complicado, claro. Es complicado porque viene del Levante, ¿no? De Murcia. Bajo Murcia. Levante. A ver, sí. Si Juanjo nos vemos en los mares. ¿Ah? Es los verdad. ¿No habéis quedado? No hemos jugado a Sea of Thieves con él, ¿no? Tengo que decir que te ha agregado. Me he colado en tu nickname y te ha agregado, así que esperemos que podamos echar ahí unas partiditas. Luego responde, Juanjo, ahora le daremos voz. ¿Quién más conocemos del entorno podcaster? Yo me he apuntado aquí nuestros amiguetes más cercanos por X razones. Tenemos a los amiguetes de Indie Podcast, representados de la manera más noble por Roberto Vázquez, que también siempre está ahí para todo. Un honor y un placer. Sí, la verdad. Bueno, ha participado en algún programa, sí. Compartimos Games World con él en concreto, o sea, súper bien. De amiguetes así también, pues eso, Batallón Pluto de Juanjo. Sergio Porteiro, que está en Downgrade Podcast. Sí, sí. Con Sergio sí que avisa, ha ido de pirateo. Vale, sí, vale. Sí. Pero, Sergio, ¿participa activamente en el programa o lo invitaron en el último? O... No, participa. Tiene tres podcasts. Trabajan en tres podcasts. Estuve hablando con él. El trípode. Tenemos muchos amigos. Sí. Nosotros tampoco, ¿eh? Luego también tenemos a la gente de Eurogamer, claro. A Pepe Puy, Sánchez, Juan Puy, Clavi Sopas, Xavi Robles, también Borja. José María Sempere, que está tanto en Eurogamer como en 8 sobre 10. Podcast Replay. Podcast Replay. Albert García. El Resting Power. ¿Cómo se llama el coleguita? El Yamandreu. David Yamandreu, que es el compañero de Podcast Replay de Albert García. No sé, así nos dejamos a alguien seguro. Voy a decir uno muy bueno. Venga, va. Podcast de referencia. Deberíais escucharlo ya. Es más, todos los que estéis ahí, eso sí, tiene un pequeño handicap que es el idioma. El idioma que es en catalán. Pero parecía ya un podcast de Rabinat, ¿no? Programón. Fans. Programón. ¿Qué más? Así algo. Vale. Más o menos de lo que es el mundillo este, nos movemos, pues eso, en un círculo bastante cerrado. Lo que has dicho tú del Reload, por ejemplo, yo soy Patreon también. Y yo también. Hace bastantes años que lo sigo. Y es de los primeros que a mí me invitó a meternos en este mundillo del podcasting. ¿Sabéis que en el primer podcast de Reload, en el primero, el primigenio... ¿Sales tú? Salgo yo. ¿Sales tú? Es verdad. Salgo yo. Lo busqué, no sé cuándo lo comentaste esto. Sí, sí. Y es verdad. En el primero, recuerdo que estábamos en la oficina y estaban grabando en la sala contigua, en la pared exterior, y no sé para qué entré y me engancharon, me engañaron. Sí, pero sí, estamos hablando de hace fácilmente... Año 2010, hace muchos años. Justo ahora... Es que es la octava temporada la que está. Sí, pues 8 años hace. Y no es especial, no es... A ver, no hace falta darle bombo porque, joder, es que ya ellos mismos ya es suficiente. Pero, tío, últimamente yo me lo paso muy bien con el Light is Like. O sea, el trío del Puy. Es que el Puy es muy bueno. Está prohibido. El Puy está prohibido. ¿Por? Prohibido. Venenoso. Muy malo. El Puy, el Pep y el Sopas, sinceramente, la química que hay ahí está por encima del formato, donde estén en la plataforma, del no sé qué. O sea, funciona. Es como nosotros, es este rollito de colegas. O sea, se nota que son colegas, de verdad, y se lo pasan bien. Y están ahí en el sitio, que están todos juntos. Claro. Y eso, tío, viste muchísimo. Yo invito a todos los podcasts amiguetes que grabéis. Ya sé que es difícil, pero si podéis grabar juntos, en la misma sala, en el mismo... Le da un punto... Se nota mucho. Yo hoy, por ejemplo, he estado escuchando Anti-Hype también. es un podcast que, quieras o no... Sí, son también, bueno, son mucha gente que trabaja en Eurogamer. Lo que pasa es que tú no has coincidido con... No, yo con ostras, ¿cómo se llama? Enrique Alonso y... Con el Roque no coincidí, pero bueno, sí que hay sinergias importantes. Y luego con Chico Cartera, que es unos chicos de... Sí. El otro, ¿cómo se llama? El Chuso. También las voces femeninas que hay por allí, no sé. Digo, hacen una simbiosis muy bastante buena. Es guay, no sé, a mí me gusta mucho escuchar podcast. De videojuegos en concreto, el nuestro está claramente por encima de la media, es superior a todos los nombrados anteriormente, pero bueno, no hace falta que lo diga yo porque eso es normal. Y de fuera de los videojuegos, va, porque esta respuesta anterior ya la habíamos dicho, pero de fuera del mundillo de los videojuegos... Bueno, yo voy a recomendar dos. Nadie sabe nada. Básico. Referente también. Sí. Referente e inspirador de muchos lores que hay en este programa. Y este que hacen análisis... Pero sin avergonzarnos, ¿eh? De que bebemos ahí... Cero. Sí. Este que hacen análisis de películas de, yo qué sé, 4, 5, 6, 8 horas... De la órbita de Endor. Muy bueno, hostia. Claro, ahí hacen un trabajo... Claro, ahí nosotros estamos en otro perfil de podcast. Nosotros llegamos aquí con lo mínimo, improvisamos lo que podemos y salen los programas pues como salen. Pero hay gente, tío, que realmente el curro que le meten después a los programas me parece espectacular. Otro nivel. Sí, otro nivel. Que traen dosieres, que se traen toda la información bien masticada, que hacen análisis profundo. Investigación, trabajo ahí detrás. Yo me quito el sombrero porque realmente nosotros, no por no estar capacitados, pero por tiempo y por ganas de invertir horas, yo no creo que no llegaríamos ahí nunca. Bueno, a ver, también... Bueno, a ver cómo va el Patreon. También el poder dedicarse exclusivamente a una cosa, pues te da muchas posibilidades a nivel de inversión de tiempo. Vamos tarde ya nosotros. Bueno, no, sí, aparte que vamos tarde, pero el poder dedicarte plenamente al medio, al programa, pues... Podríamos tener reportajes, dedicarnos a investigar, tener más rigor que el que tenemos. Porque a veces los gameplays, sería muy guay ver estos gameplays de los que hemos estado hablando con los coleguitas de los otros podcasts y oyentes. Joder, poderlos tenerlos grabados. Pero claro, es que es complicado. Yo personalmente también recomiendo muchísimo, que ya hubo guiñito en la International Superstar Fiesta. Lleva una camiseta del programa, no sé si os fijasteis. De un podcast que se llama Noviembre Nocturno, que es de... Bueno, es un tío que serializa, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Historias de terror o de ciencia ficción y de en general, pues coge novelas cortas o relatos cortos y hace como, pues eso, una... Lo ficciona, ¿no? Los... Audiolibros, sí, pero no es en plan audiolibro frío de te transcribo lo que pone la novela, sino que como que los interpreta. Y los que hacen esto también, con mucho éxito y muy divertido también, son las Peñas de Gamera. No sé si habéis escuchado los especiales, es que no sé cómo llamarlos. Especiales, ¿no? De Sega. Claro, Gamera tienen es un podcast, que no es un podcast al uso, no hablan de videojuegos ni hacen así tertulia como nosotros, sino que han hecho como una especie de... ¿Cómo llamaremos? Dramatización, ¿no? No sé cómo llamarlo. Novelización. Bueno, de audio relato inventado por ellos, de que es sobre la historia de Sega UK en los 80, y es también muy divertido. Eso, no, y me parece de una genialidad brutal. Me parece, o sea, van muy sobrados. Se les queda corto esto, el tema del podcast. Entonces se la han pasado. Personalmente se la han pasado. Y yo, sinceramente, no creo que nos pudiéramos nosotros poner a ese nivel. ¿Qué coña? Nunca. ¿Alguno más que recomendéis así? Fuera de videojuegos, va. ¿Tú escuchas algo, Jos? Tú que eres muy de podcast. Quitando humor y el Nadie Sabe Nada y, bueno, el La Vida Moderna, que realmente es un programa de radio que se emite en YouTube y también en podcast. No, fuera de videojuegos no escucho ninguno más. Estos dos de humor y creo que alguna vez alguna cosa rara, pero pocas veces, ¿no? Yo tengo el problema de que me han creado esto, el mundo del podcast. Yo hace 5 años vivía muy feliz antes de conocer este mundo. A mí me pasa como a ti, ¿eh? Y ahora no sé hacer cosas, tío, si no estoy... Las labores del hogar, igual. Fregar los platos o... Hacer la comida. O hacer la cama o la comida, se me hace de un tedio... O sea, es que me pongo nervioso incluso si no estoy escuchando un programa de radio, tío. Me han creado ahí esa enganchada fea. Podcast dependencia. ¿No? Next. Vamos con la siguiente pregunta, que a la vez, si no me equivoco, es... Ah, por cierto, feliz día a todos, nos dice Raymond Calix. Y noches. El siguiente melón nos lo trae Marco Morey, que no sé si había comentado anteriormente. No sé si se estrena con este... No con lo esta sé. Pregunta. Ya indagaremos. Buenas. Uno. ¿Qué juego clásico de la era 16-32 bits os gustaría ver en Switch? Por mi parte, la serie de los Doom clásicos, no me canso de jugarlos, y en Switch creo que serían un puntazo. 2. Para la Switch tengo el Action Verge, y mola mucho. ¿Otro Metroidvania para Switch que me recomendéis? ¿Qué tal está el Escapist 2? Un saludo desde Palma. Yo personalmente... Vamos, por orden, ¿no? Sí, bueno, por orden cronológico. Hoy he estado indagando un poco, y juegos así de 32 bits en este caso, me molaría que hicieran... No sé, como un remake así chulo, bien bonito a la vista, de Killer Instinct, con las músicas, con el gameplay este así de, no sé, en 2D. No sé, por ejemplo, ¿eh? Porque ya hay otros que sí que han hecho, que me gustaría mucho. ¿Te puedo romper un poquito la magia? Dime. Ya está, ya existe eso, Crane. Killer Instinct, el primero... Como saga está el Killer Instinct. Pero que me hicieran, en Switch. Pero que me hicieran el primero en Switch, en remozado. Ah, pero habla de Switch en concreto. Sí. Ah, perdón. Claro, culpa mía. Sí. ¿Qué juego clásico de la era 16-32 bits os gustaría ver en Switch? Tener el Killer Instinct en modo el Street Fighter que han hecho nuevo, que pudieras poner el modo antiguo, música antigua, pero temas nuevos. Perdón, mea culpa. Yo estaba, claro, me ha venido a la mente directamente... Pues el Killer Instinct de la Xbox One. Sí. Y se refiere más un poquito pues al filtro este HD mágico. Correcto. Como hicieron con el Wonder Boy. Con el Wonder Boy. Por ejemplo, que pudieras poner los temas antiguos con temas nuevos. El Alex Kidd. Sería muy bien. El Alex Kidd. Yo creo que el Alex Kidd, si te hicieran un pack de Alex Kidd con los con el remozado. Sí, el de Master System, el de Mega Drive, el Alex Kidd in Shinobi World y todo esto, sería mágico. Sería muy bonito. Yo diría juegos que me gustaría que volvieran, no uno en concreto, pero diría el género de las batamares, de naves de toda la vida, ¿no? Del R-Type. Creo que le sentaría muy bien ese género a la Switch. No hay mucha cosa, ¿no es verdad? No hay mucha cosa. El Thunder Force, aquel típico de Mega Drive, o Ikaruga, ese tipo de género. Creo que es un tipo de juego que le metería... Thunder Force 4, ¿eh? Es un juegazo, ¿eh? Le pegaría muy bien a llevártelo en portátil y me parecería, no sé, que volviera ese tipo de juego. Juegos retadores que tenían 5 o 6 fases pero que te picaba en pasarte la siguiente. No sé, creo que esos grafiquitos muy apañados para época podían funcionar ahora. Yo, con la segunda parte de la pregunta, yo estoy esperando el tema de juegos Metroidvanias, que para Switch yo estoy esperando ya, joder, que yo no sé qué coño esperan, para anunciar ya la fecha del Hollow Knight. Que lo ando buscando loco desde hace meses esperando No dijeron nada en el último indie, Nindies. No dijeron una mierda. Y joder, no sé qué le pasa. Ya está, no debería ser tan difícil llevar ese port, ¿no? Ya, ese juego ya está en Steam. O sea, ya. Sí, hace meses, hace mucho tiempo, desde el año pasado. Ostras. Pero hace muchos meses. Y no sé qué coño está esperando. ¿Os suena algún otro Metroidvania así de la Switch potente? Yo el que comenta, el Action Verge, ahora está en rebaja, me parece, no sé si a 8 o 9 euros, le tengo bastantes ganas, ¿eh? Yo creo que es uno que acabaré comprando, pero así otro más, no sé, ahora que caiga. Es el juego este que hizo un pavo solo. Sí. ¿A qué está esperando Nintendo a sacar el Super Metroid? Ya, sí, o coño, un puto port del Metroid De 3DS, ¿no? El 3DS. El primero. El Metroid. El segundo. Que me has dejado, el Metroid. El remaster es el remaster del Metroid del 2. Sí. Yo qué sé, le metes un filtrito ahí para que luzca un poquito más en HD y eso viste que no veas. Escapist 2, ¿habéis jugado algunos? Yo no. Es un poco de, ¿no? Es como de escapar de una prisión, ¿no? El primero no me ha llamado nunca la atención. No sé cuáles son las mecánicas del juego. Siempre me ha dado un poquito de precita porque me ha parecido como de gestión de recursos o de no sé, a lo mejor es más rolero que otra cosa, pero no tengo nada de información sobre el escapisto. Tendremos que trabajar en ello. Sí, que nos informe sobre el 1. ¿Por qué deberíamos prestarle atención. Viendo al tema de Metroidvania, si Konami se pusiera a trabajar un poquito, podría sacar un Castlevania, ¿no? También para Switch. Sí, se echa de menos, ¿eh? De 3DS, ¿no? En teoría está confirmado el ¿cómo se llama? El creador del Symphony. Ah, bueno, claro, sí, el Ritual, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el Ritual of Pena. Bloodstained. Es verdad, mira. Ese está confirmado para Switch o todavía sí, ¿no? Sí. Pero no hay fecha tampoco oficial, ¿no? O me equivoco mucho. Ritual of the Night, Bloodstained, sí. Ritual of the Night, la coletilla. Sí. No, le sentan muy bien este tipo de juegos. Han anunciado The Witness. No, perdón, Firewatch. Firewatch, para. Muy bien. Este tipo de juegos a la Switch le sientan. Al pelo. Sí. Vamos, de maravilla. Juan José Meseguer Ballesteros. Con DNI y domicilio en tal, nos dice: hola Raymond, yo soy Juanjo del Batallón Pluto. Por cierto, eso de maese, yo no soy maestro de nada. Estoy dando un poquito de... Qué bonita textura le estás dando a la voz. Punto coma P. Sobre el tema, no es que nos conozcamos, es que soy patrón, jajaja. Ja, ja. Ya en serio, no nos conocemos personalmente, pero es que llevo tanto tiempo disfrutando del contenido de los chicos de ISS Podcast que lo siento parte de la familia. Y además, nos seguimos mutuamente por Twitter. Ahí vi lo que le pasó con el Cuphead y me pareció apropiado comentarlo, ya que sé que nos oye de vez en cuando. ¿Qué te pasó con el Cuphead? Ah, que... bueno... Ah, que hiciste la... Hice un tweet... La bravatada. Sí, hablando de que me había pillado el Cuphead porque... Que no salían físico, Y me la acabé pillando y tal, y claro. Y surgió en el Batallón Pluto el tema. Y lo comentó porque estaba hablando de los juegos físicos y dije que esos juegos que están digitales que nunca salen en físico. Luego se rumorea que te lo pasaste con la chorra. No, con la chorra no, hombre. Joder, Sudaste, ¿no? Hombre, para que el juego no es que sea largo, pero hay unos jefecitos ahí... Pero el penúltimo tela. Ese al principio te pega la hostia, pero... Cristian, en este momento está recreando el movimiento de la planta. Sí, sí. De la planta flor y el baile sexy. Sí. Es que no recuerdo el nombre, pero... Hostia. King Dice. El jefe King Dice. Uf, me costó lo suyo, ¿eh? De dados. Sí. El que lo haya jugado sobre quién es, creo que es el penúltimo boss y se me costó lo suyo. Pero bueno, dando el repasito al juego, es un juego difícil, pero nunca... Qué bien entrar en la Switch ese también, ¿eh? Nunca te deja fuera decir, no, pues no vas a pasarte el juego. Creo que siempre llegas al jefe, dices, esto es imposible, la siguiente llegas más lejos y así vas aprendiendo. Sí que es verdad que casi... Aprieta, pero no. Ahoga. Una vez hecha mi aclaración, voy a la melonada. Lo primero es comenzar con la turra y preguntar a Cristian, alias el Vascu, alias el terror de Jan Ham. Aquí se me ha delatado porque no era mío el apodo, era suyo. Por sus avances en Bloodborne, al minuto 75 me remito. Nos remitimos. Bueno, el tema aclarado ya. Acabo haciendo una pregunta barra reflexión. Seguramente seamos la primera generación masiva de jugadores de videojuegos de la tercera edad. Y claro, se puede pensar que los geriátricos estarán atentos de abuelos jugando a consolas retro. Pero me da a mí que las manos con reuma y la falta de reflejos no darán para muchas florituras a Super Metroid o similares, por lo que... Puntos suspensivos. ¿Cómo creéis que se adaptará el sector? Aquí hay mercado, chavales. ¿A este asunto? Un fuerte abrazo, familia, y a seguir así de bien. Postdata. Vamos a castellanizar a lo Huert, la despedida de Salore, salud y pesetas. Mira, yo voy a hacer una analogía con el mundo del fútbol. Que tú ahora, hoy en día, a Maradona, ¿qué edad tiene Maradona? 60 años. Está por ahí, ¿no? Y está bastante perjudicado. Está comido. Le echas una mandarina al pecho, te la controla, te la baja y te hace 50 toques con ella. Y al final, lo mismo no llega. Lo mismo, tal cual le rebota en el pecho, se la come. Bueno. También te lo digo, ¿qué hace? Bien. Esto es como ir en bici. Yo creo que nunca se pierde. Ya, pero estamos hablando de físicamente una artritis. Yo pienso como él, ¿eh? O sea, quiero decir que los reflejos se notan. Y a la vez a jugadores jóvenes jugar, el ninja, dices, vamos a ver, ¿cómo puede jugar una persona así? Y yo creo que tengamos... Cuestión de tiempo también, ¿eh? Le dedicas menos horas ahora que cuando le dedicas... Que no. Que los reflejos influyen, que no es lo mismo un portero con 30 que con 50. Por supuesto que no, pero pues creo que la traza y la maña nunca se pierde. Y yo a veces ahora juego a FIFA con gente que por el nick adivino que tienen 15 o 16 años y me hacen 50 filigranas, pero... Porque pone Ruenito 2003. Exacto, pero luego les acabas pintando la cara porque al final el saber hacer y la maña... Eso no se pierde pero nunca. Pero que tú ahora tienes 30 y algo, pero 37. Con 60 imagínate jugar. Bueno, tú imagínate la dicotomía, ¿eh? Tener Alzheimer, no acordarte de nada, pero saberte el precio de Wild de Peapa. ¿Te pues, pones a jugar? Puede ser, puede ser. Puede ser. Hay abuelos que se acuerdan de sus refranes de la Kika que o en el, no en sé el qué, asilo, y de jugando, otra cosa, ¿no? Jugando al precio de Wild en el asilo... Y luego no sabes ni cómo con el bastamos, tío, jodido, ¿eh? Del bastamos de la Play 1. Que no rayéis, que concepto. Vamos a estar cuando tengamos dentro de... No tanto. Uy, 30, dramatización. 30 añitos. Vamos a vivir en Matrix. Bueno, cuidadora está, social no, VR. No, no, cuidadora no, social VR. Ahí estamos. Tú eso sabes, ¿eh? Cuidadora social VR. En francés, ¿no? En francés. Serso TM. No vamos a necesitar las manos para jugar. Te enchufarán ahí en el córtex cerebral la Nintendo como NES Matrix, Mini 2000. ¿No? Que te enchufaban ahí en la nuca. Yo creo que... Y ya sabes Kung Fu. Y ya está. Y será el juego de ir a sentarte enfrente de una obra. No. Ah, qué bueno. Ah, dices tú de Mili y obra VR. De estas cosas. No voy a delatar. Obra VR. No voy a delatar porque está feo. Pero hoy he quedado para comer con un amigo nuestro, miembro primigenio de la RCGD. Y antes de encontrarnos, hemos quedado en tal sitio, delante de un restaurante conocido de Badalona. Y extrañamente ha llegado antes que yo. Eso es una pista. Yo sabía quién era. Y me lo he encontrado mirando una obra. Y he dicho, ya ha llegado el día. Ha llegado el día. Y le he dicho, y le he recriminado. Digo, ya está, hemos llegado a este nivel de que para pasar el tiempo hasta que llego yo, estás mirando una obra. Y me ha dicho, bueno, excusas mil. Pero además, el tema es que nos hace. Además, lo normal es que en condiciones de normalidad, si hubiera llegado a la hora que suele llegar siempre. Te hubieras quedado viendo la obra y la obra hubiera terminado antes de que llegase. Sí, seguramente. Hubiera visto un timelapse sí, de la obra y hubiera llegado con la obra hecha ya. Sí, eso es otro tema, pero no vamos a abrir ese menú. No. Tampoco escucha el programa, con lo cual. Next, ¿no? Es bonito este tema, ¿eh? El del geriátrico. Qué buen tema, Juanjo. ¿Estaremos juntos en el geriátrico, chicos? Bueno, si llegamos. Yo espero llegar. Yo no. Al lado de casa hay un bar que se llama Can Juan, que tiene una pizarra y cada día pone unas ocurrentes frases. De hecho ponía café más master 1:15. Y hubo un día que ponía, muy fino. Todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere serlo. Es verdad. Yo siempre lo explico esto. Yo de joven, de pequeño, veía a la gente mayor y decía, joder, macho, te haces mayor y es una cúmulo de sabiduría y de sapiencia y de decir, hostia, ¿sabes? Acumulas todo lo no, que va, todo lo contrario. O sea, tú cuando llegas a mayor, todas tus las tonterías más gordas que tengas, las gilipolleces se te multiplican por 1,000,000. Estamos en la plenitud ahora, ¿eh? La por flor eso, de la imagíname vida. A mí con 80 años, insoportable. Por lo padre que estás ya. Insoportable. No hay que lo aguante en el podcast. Ya, imagínate el guantazo ya por 1,000. Next. Vamos ya cerrando el programa con las dos últimos melones, uno de última hora. Doctor Riesgo. No nos había escrito. Se ha cambiado el nombre. ¿Quién es? Se ha cambiado el nombre. ¿Quién eres, Doctor Riesgo? Tenía otro nick antes. Tenía otro nick en el Patreon y me ha llamado la atención y se ha cambiado. Lo he reconocido por la foto. Antes lo he dicho porque te habías ido a hacer pipí mientras lo hacíamos. Marco Morey nos había escrito. ¿Es pues, Marco Van? No. Puede ser que sí, puede ser que sea Marco. Pues no sé, ¿eh? Es que claro, nos cambian aquí los nombres. Hay que pasar lista. Con la edad que tenemos nosotros. Claro, nos olvidamos. Nos olvidamos. ¿Qué te pasa con tu madre? Te llamaba Sergio, Yolanda, Fran. Sí, pasa. Te dice todos los nombres de la casa, el último el tuyo. Doctor, Risky Doctor. Nos dice, buenos días familia, buenos días tú. Ahora aquí ya son las 10 de la noche, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Uf, divorcio, madre mía. Buenos días familia, una rápida. ¿Son las apuestas deportivas las cajas de loot de los programas de radio? Un saludo, respuesta rápida, no. Next. No entendió la pregunta, lo repito. ¿Son las apuestas deportivas de las cajas de loot de los programas de radio? No lo entiendo. Las apuestas deportivas. Estás escuchando un programa de radio del Barça Madrid. De fútbol. Por ejemplo. Claro. Bien, vamos a hablar con propiedad. No, apuestas deportivas, no. Se entiende que no es cuando estás escuchando el André Buenafuente. Pero no te olvides. No. Te ponen la cuñita de apuesta en Betanwin, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Es como cuando estás jugando y te. Con esta cajita de loot te llevas tal. Pues. Hombre, pues sí. Es un poco el símil, ¿no? ¿Te parece correcto este símil? Sí. Es similar, pero las apuestas deportivas tienen un componente ahí un poco más de menos incertidumbre, ¿no? Por así decirlo. Estoy pensando en un formato ahora buenísimo. A ver, venga, bueno, las cajas de luz son muy incertidumbre, Cristian Bacuñana. Pero menos incertidumbre. Depende del juego, te toca lo que toque. Pero os digo que la apuesta deportiva tiene menos incertidumbre que una caja de luz. O sea, si te dice, por ejemplo, ayer en un partido de Champions, te decía, se paga que el Barça meta 3 goles a media parte a 20 pavos por euro apostado. Y sabes que es muy posible que pueda meter 3 goles. O sea, tiene su parte, pero una caja de luz vas a ciegas completamente. Bueno, entonces, sí, depende del juego. Por eso que tiene su punto ahí de misterio. Fran. Vamos con el último, melón, de ultimísima hora. No sé si hay otro en estos momentos, porque estamos grabando en directo, siempre está el típico. No, que... no hay nada. No hay, ¿vale?, nada. Roberto Blázquez nos dice, buenas amigos, ¿qué ha pasado con Dragon Ball FighterZ? Dragon Ball FighterZ. Es Fighters. Dijo Namco Bandai, es Fighters. Ya, pero quiero alargar el gag. No, vale. Creo que ha sido uno de los juegos más esperados y que más rápido se ha desinflado. Veo ahí un símil con la patata caliente de chiquito en el Grand Prix. siento haber hecho que os dierais cuenta de la invasión de los abrigos noruegos. Es verdad. Es más, yo voy a pasar de la pregunta del Dragon Ball y voy a hablar de esto. Eres un cabrón. Lo llevo muy mal. Y aparte, lo siento, si alguno de nuestros oyentes lleva una hippie, es que no sé ni pronunciarlo. Tengo una bidéctota a raíz de este tema. Yo llevo insistiendo toda la tarde en el término bidéctota. Fuerte. Que es una bidéctota. Joder. Bidéctota. Pero bidet. De bidet, sí. Que no, veo que no está cuajando. A colación del tema que saca Roberto. Por las mañanas cuando estoy en el trabajo voy a desayunar y hay una mesa de creo que son profesores, porque hay un colegio al lado. Uh-huh. Que son gente que, claro, yo lo comentaba con mi jefe, digo, hostia, yo no hago la asociación de gente de mi edad siendo profesores, porque siempre de ser profesor como gente más mayor que tú, pero no, claro, ya estamos en esa horquilla. Hay gente con la mitad de años que tú siendo profesor, correcto. Pues vienen una mesa que son, aparte son muy ruidosos, que están ahí, no puedes tomarte ni un café porque son muy escandalosos, y a raíz del comentario señor mayor total. Sí, total, hay tres de ellos que llevan el... ¿Cómo se llama esta mierda? Nijipiri. Napapijiri, ¿no? Napapijiri. Llevan esa mierda y a raíz del comentario de Roberto los veo cada día, los miro con desprecio. Como no hemos faltado ningún colectivo hoy, voy a faltar a los que llevan el Nijipiri. Es un poco de gama baja. Bueno, pero es un poco producto súper caro que es para aparentar totalmente. ¿No ves a alguien que realmente le sobre la pasta? ¿Sabes? Es decir, un tío que quiera ostentar no lleva esa marca. Pero esto es... No, es un poco... Es como el... Esto es cíclico. Como tuvo en el iPhone, ¿no? No, pero el iPhone tiene unas prestaciones que no tiene la chaqueta. ¿Más que el confort de la chaqueta? Bueno, o la chaqueta alfa. Tu iPhone lleva... La Bomber. ¿Lleva confort? El terciopelo interior. Mi iPhone lleva que mañana se rompe y voy a la tienda y me dan uno nuevo, ¿eh? Cosa que tu mierda de Samsung, ¿no? Depende cómo se rompa. Bueno, aclara eso. Ya veremos, Roberto. Con mi labia y saber hacer, me lo cambian. Bueno, de que eso, que no sé, lo veo un producto sobrevaloradísimo. Pero está de moda eso. Pero no es bonito tampoco. Bueno, a mí no me desagrada. ¿Qué? No me desagrada. Voy a hacer una cosa. Aparte, no lleva cremallera eso, ¿no? Se pone como un suéter. Como un guanche, sí, se pone como una sudadera, ¿no? Sí, pero es chaqueta. No se puede jugar a ser dios a esos niveles. Yo, por suerte, como dije, ahí en mi zona, en los pueblos, no ha llegado. Gracias. Qué suerte. Gracias, Karen, por este bostezo. Bueno, a ver, en directo. ¿Qué precio tiene el No lo sé, no lo sé. Que a lo mejor me meto en el mundillo este y es la hostia. Es buenísimo y es unas calidades y te da un yo qué sé. Yo lo que entiendo que es muy calentito. Sí, pero bueno. Es que lo vemos por fuera, pero por dentro no. Y confort y estilo, quizá han encontrado el nombre. Desde aquí enviamos, pues eso, un llamamiento a la marca, que si tienen... La Happy Hippie. Quiere que la probemos y la promocionen. Sí, la Janimbiar. ¿Cómo se llama? Hoss, ya. Para Happy Hippie. ¿Cómo? No sé. La Janimri en la tri. Talla Hoss, talla L, ¿no? Sí. L, tú... Yo me muevo más en la M, pero... Nosotros en M y talla colibrí para que... Talla colibrí. Talla K. Yo estoy ya pasando a... Calibrín. A Gilguero, ¿eh? Colibrín. El hijo de... Follarín. Bueno, yo decía, estoy yendo ya a la peña, ¿eh? Ahora ¿cómo vamos se a llamaba el hijo del...? De... Camilín. Pues Colibrín. Colibrín. De... Bueno, Camilo. Cierra, Camilo. Sí, ya está, ¿no? Ah, bueno, el Dragon Ball Fighters. No, ¿el bola que no se ha hecho. Tú no, que lo tienes, no, que no se ha hecho bola, no se ha hecho bola. No se ha hecho bola. Es desde fuera, que ya no se le da tanto anuncio. Pero no han tanto... llegado los DLC ya, ¿no? ¿Tienes personajes nuevos o no? A mi casa no me han llegado. Me ha llegado uno. Ha llegado uno. Bien rico. Sí, ¿cuál? Pero, el de las músicas. Sí. Pero sí, el Bardock y... Pero no, yo del DLC no sé nada. Bardock y Broly. Bueno. Bardock y Broly. No puedo opinar, pero no, ni mucho menos. Está creando una escena ahí de competitiva espectacular. Es un espectáculo. Lo que pasa es que, claro, ya no es noticia. A mí la sensación, o sea, sí que... En los medios no pueden rascar más. Ya, es que es... Los juegos hoy en día son dos semanas de lanzamiento y luego otra vida, sale otro. Pero a nivel de medios, pero a nivel de comunidad y de que se esté jugando el juego, sí, y tal, yo creo que es un juego que está en plenas... Bueno, yo estoy esperando no la tiene el boom del principio, pero tiene salud. Yo me gustaría poder invertir más horas. Tengo muchas ganas de convertirme en un poco pro con el juego, pero claro, hay que trabajar. Yo estoy esperando a la rebajita. Si hay una rebajita algún día... Sí, por... rebajando, ¿no? Sí. O que sacan el pack... La versión del año, con todo. Pero con faltará, todo. Porque falta todavía. Tú, Jos, cuando lo pruebes, estoy convencidísimo de que te vas a hacer... A mí me dejó unas sensaciones muy frías. La beta no me vendió el juego. Yo lo tenía reservado y lo cancelé. Jos, te vas a enganchar muy fuerte. Sí. Al sistema de combate, a los combos... Yeah. Sí, Jos. Bueno, te lo digo yo. ¿Quién lo ha analizado en esta casa yo? Tú. Chitón. Chitón. ¿Cerramos ya aquí el programa o qué? Sí. Por favor. Sí, sí. No sé si nos dejamos algo de lo que habíamos prometido al principio, pero vaya programita, ¿eh? Vaya megatón, ¿eh? Fran Padre. Emociones. Uf, era mejor. Emocionante. Sí, ahora lo comentamos. Va a titular, ¿no? Crane. Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Ahora nos vamos a ir a cenar, ya que son buenas horitas, ¿no, Cristian? Sí. Y nada, esperemos que a ver los comentarios de los oyentes, a ver qué tal os ha parecido este Reborn de ISS Podcast. Me ha parecido muy los principios. No sé, he tenido esa sensación de los principios de cuando empezamos, ¿sí? Sí, un poco por el ambiente Viva la Virgen, ¿no? Sí, ¿no? Que ha habido aquí al a principio. Fuego. Me parece bien, ¿eh? Cuando bien. Lo escuchemos, verás. Ya lo compro. Jos. Pues nada, lo vemos ya dentro de 2 semanas con el God of War entre ceja y ceja. Yo no sé si estará... Sí, está ya en punto de mira, ¿eh? Sale, bueno, el día que grabamos al igual no vengo. O por ahí sale... Pues, escúchame, Nintendo Labo, ¿eh? Está también al carrer. Uy, sí, el 20 y pico también. Está al carrer. ¿Cómo lo vamos a gestionar este tema? Porque es un regalo. Sí. Pero que... claro, habrá que estar en la gestación del tema, ¿no? Con nuestros sobrinos ahí habrá que hacer un... Estaremos ahí, supongo, ¿no? En el primer momento. O sea, podemos traer unas primeras impresiones un poquito en tercera persona, ¿no? Cristian. Bien, pues yo vengo a lanzar un mensaje a los oyentes que decidan en qué grupo quieren estar. Si quieren estar en el grupo de una escucha, un comentario, o quieren estar en el grupo de una escucha, un comentario y 2 euros. Lo dejo ahí al albedrío. De verdad que no quiero pisarte, pero no funciona. Bueno, veremos, ¿eh? No, sí. Oye, esta familia tiene los brazos abiertos a cualquier nueva incorporación. Y como siempre, paz, prosperidad, año nuevo y nos vemos en Vicaria Amelia. ¿Cómo? ¿Cómo? Paz, prosperidad, Vicaria Amelia. Había encendido Xbox a medias. Fíjate cómo, fíjate cómo estoy, ¿eh? Inception. Vale, y yo, Fran, que nunca me presento, pero siempre me despido, hasta luego. Nos vemos en el próximo programa de International Superstar Podcast.